Bienvenidos a un nuevo programa de Gros con Nuca Cola, segundo programa de la segunda temporada. Y hoy estamos aquí unos poquitos, vamos a hacer un programa, yo creo que va a quedar un poquito más corto después de la maratón del pasado con tres juegos. Y bueno, ¿qué tenemos hoy, Fali? ¡Buah! Tenemos una mierda, no, en serio, la noticia, ha habido muchas noticias, ya lo sabéis, por todo el verano. Lo que pasa es que cuando entramos a grabar, pues no vamos a liquidar todas las noticias todo el verano y todas las cosas. Hay cosillas del Tokyo Game Show y tal, pero ¿qué pasa? Que como tenemos dentro de dos programas, el programa especial de la Madrid Games Week y muchas de las cosas del Tokyo Game Show, por ejemplo, Nioh 2 o el Final Fantasy VII Remake y tal, van a estar ahí presentes, ya le daremos caña en ese programa. Entonces ahora hemos hecho un programa un poquito más ligero, con un análisis de actualidad, pues claro que sí. Y las noticias que hemos considerado que están para comentarla, porque lo demás es que había tonterías de un calibre, tío. De un calibre supino, como se dice, ¿no? Y estamos cuatro gatos, eso también hay que decir. Ni cuatro, porque estamos tres. Seina, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues nada, aquí investigando un poco para ponerme al día con las noticias, que es eso, ha habido mucho este verano, pero de nada vale hablar de algo que pasó en junio. Y nada, esperando que nos lleguen más cositas, como ha dicho Fali, ¿no? De la Tokio. A ver qué nos traen también a Madrid, aunque lamentándolo mucho no voy a poder ir al final. Lloraré. Bueno, ya sabíais que la semana pasada hubo alegría porque sabemos que Nacho no va, y hoy hay tristeza porque sabemos que Marta no va. Sí. Una de cal, una de arena. Sí. Y bueno, Juan Luque va a estar un rato, ¿no? Entonces es como bien, pero mal a la vez. Bueno, sí, es que si viene, depende, si viene borracho, bien. Sí, eso siempre es bien. Pero claro, ¿cómo va a venir si no? Ojalá. Si solo tiene dos estados, durmiendo y borracho. Mira, y además, que, bueno, y encima también te lleva la alegría, no va no es la de Madrid, es lo de la Japan, pero mira, no va el capullo este del River, o sea que perfecto. Verdad. Me voy a la Japan mañana, a ver si veo por ahí cositas. El año pasado pude probar ahí el Sekiro. A ver qué veo. Y os lo contaré. Mira, está guay eso, sí, para la semana que viene, sí. La semana que viene nos cuentas. Ahora, vámonos con las noticias. Y empezamos con las noticias. Oh. Tampoco muchas, pero en general, bueno, hay alguna cosa curiosa. Sí, sí. Buenas noticias, Anthem se centrará en arreglar el juego en vez de introducir más contenido. Comentaba ayer en Twitter, qué bien, justo a tiempo, porque el juego acaba de salir. Ah, no, que salió a principios de año y salió medio roto. Sí. Decían que iban publicaron la hoja de ruta, tal. Hojas de ruta que luego se pasan por el foro de los cojones. Muchos. Pero bueno, sacaron la hoja de ruta, haremos esto, luego esto, luego esto. Y la gente se quejó bastante de, a ver, ¿por qué no arregláis primero el juego? Y luego ya metéis más contenido. Yo, para mí, es un juego que salió unos 6 meses antes de su lanzamiento. Tendría que estar saliendo ahora, con más contenido, más arreglado y tal. Porque es un juego, bueno, ya recordaréis toda la polémica que hubo, todo el gameplay que se enseñó, toda la, wow, 4K60 y esto, y mira, todo explota y tal. No era ni gameplay, era todo mentira. O sea, no un CGI de lo juego. Bueno, de lo sí, lo no existía el juego, decían siquiera, que eso era como la idea que tenían y tal, o sea, nada. Y yo jugué la demo parecía muy entretenida, y entonces tú decías, guau, qué guay, ¿no? Si esto es la demo, el juego va a ser la hostia. Y luego con el EA Access este de que estaba por 1 euro, probé el juego y era lo mismo que la demo. O sea, luego estaba, había cosas rotas, era todo el rato igual que la demo. Seguro que hay mucha gente que le gustó, a mí me aburrió un montón. Habiéndome encantado la demo, me aburrió el juego. Y mucha gente, bueno, fue un desastre enseguida de jugadores. Bueno, otra hostia de estas de EA. Y perdí jugadores enseguida. Y la gente se quejaba mucho de que era muy repetitivo el juego. Que era todo el rato lo mismo. Y resulta que ahora, pues eso, a mediados de septiembre van a arreglar el juego. Bueno, EA y sus cositas. Ha hecho un Fallout 76. Sí. No, en serio, yo qué sé, es que esta gilipollez de Anthem. Me da pena porque de verdad que yo vi mucha ilusión. Me pasó con... Además, salió a la vez que fue... Es que yo no sé lo de EA, tío. Saca el Anthem y Apex a la vez. Es que fue una cosa rara. Ya, la verdad que ahí no... Fue raro ahí. Porque encima los dos pegando lo fuerte que te caga de Anthem, y viene Apex y lo tumba, y ahora los dos de capa caída, los pobres. Es que no lo sé. No sé cuál el planning o el que está de marketing, si lo que fuma. No lo sé, pero es una pena porque el juego pintaba. Tú, cuando probaste la demo, no hablabas maravilla de ello. Yo decía, joder, sí, tío. Al final yo era un juego del que no esperaba nada y probé la demo y dije, hola, qué guapo, cómo se ve, cómo mola lo de ir volando por ahí con el traje y tal y cual. Pero ya está. A ver, tenía buena pinta, ¿eh? Mm. El tráiler que no era tráiler. Sí. Yo creo que también es eso, que también, ¿sabes pasa? Que a lo mejor la demo no fue una demo. Fue una demo bastante abierta, entonces pues, te dio tiempo a probarlo todo, a estrujarla, y cuando llegó el juego completo, como era exactamente lo mismo que la demo, pero pagaba 60 euros, pues como que no, ¿sabes? Y no, a ver, en la demo estabas limitado de nivel, a bastante poco nivel, y de zona de mapa. Y tenías, creo que eran 3 misiones o algo así para hacer. Buah. Y lo que pasa es que luego desbloqueabas todos los... joder, ya no me acuerdo ni cómo se llamaban, tío. Las alabardas se llamaban. Los trajes. Todos los trajes, entonces pues al final ya podías probarlos todos. Pero la zona de mapa eran todas las mismas. O sea, ¿podía la misma zona de mapa de la demo que de juego, no? Sí, sí, era la misma, pero estaba limitada. O sea, si te salías de la zona, te decía, vuelve a la zona de tal. Ah, bueno, entonces yo entendí que el mapa estaba totalmente listo, ¿sabes? No. Era una zona y si salías de ahí, porque tú veías, igual ibas a cruzar a un acantilado y tal, y decías, wow, qué guapo, por ahí sigue el mapa, mira cómo se abre, es enorme y tal. Y vas por ahí y te decía, vuelve a la zona de juego o algo así, y si no, en 5 segundos te hacía TP, pantalla de carga, y te metí otra vez para allá. Que a veces no te daba ni tiempo a dar la vuelta y ya te hacía el TP antes, pero bueno, tenía cositas de esas muy graciosas. Qué pena, ¿eh? Porque me da mucha rabia cuando la industria... Porque esto era original, la verdad que el planteamiento era súper original, menos lo que se veía tanto en la demo como en los trailers que nos enseñaron, que luego se vio en la estafa. Y me da rabia porque cuando un producto es original y tal, a lo mejor yo no soy el público... Bueno, yo y a lo mejor mucha gente no es el público objetivo de este juego, no voy a jugarlo tal. Pero me mola que hayáis... Si han renovado, yo qué sé, cuando salieron los Battlefield de tanto Call of Duty y tal, y salieron los Battlefield y innovaron un poco y... dieron vida al género, pues mira, yo me alegré porque, coño, siempre beneficia. Luego se cogen pautas de gameplay, cosillas de otro juego para publicar. No sé, lo veo bien siempre. Entonces, una pena que algo tan original, pues al fin y al cabo estemos hablando de eso, de que, como tú dices, casi un año después, ahora vamos a arreglar el juego, no me jodas, tío. Si tu principal hoja de ruta debía ser, el juego está roto, sí, vamos a ponerlo bien, nos marcamos un No Man's Sky, dejamos el juego listo y cuando esté bien empezamos a meterle contenido y ya está, pero no. Uh-huh. En fin. No. Qué pena. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Sí. Sí, a ver, para los jugadores estupendo, porque si tú dices, si gente que dijo en su día eso, que probó la demo, y luego, como yo se pilló el Access o como se llame, que hicieron la oferta de por 1 euro, que podías jugar a ciertos juegos, o sea, tú tenías como el normal y el premium, y el premium no sé si valía 13 o 14 euros, y pusieron el básico a 1 euro de oferta. Y entonces tenías, o sea, durante un mes, tú puedes jugar todo lo que quieras a ciertos juegos, a un catálogo que tienen, y luego hay otros juegos que son como los más tochos, que te deja X horas, y si no, tienes que pagar el premium. Y entonces yo tenía como 7, 8 horas, creo que podía jugar al Anthem, y jugué 2, y dije, vale, es exactamente igual que la demo. Y encima, claro, las primeras misiones igual, o sea... Y dije, bueno, no me interesa. Entonces, claro, si alguien hizo eso y en su momento no le interesaba, se dijo, le pasó lo mismo que a mí. Si todavía le llama la atención la idea o el concepto, pues todavía te esperas que ya esté con las expansiones, con más contenido, que esté arreglado, que vaya mejor y tal, y que esté barato, o te vuelves a pillar el EA Access este y ya está. Y claro, para ti de lujo, pero para ellos, bueno. Y encima, yo que sé, esto yo entiendo, no habré visto datos, pero es que no me hace falta tampoco. Si tú me dices que ha sido así, el volumen de jugadores tiene que ser bajo, ¿no? Lo siguiente. Tiene que haber pegado un bajón y yo no sé. Enseguida pegó bajón, a los días o el mes, enseguida. Entonces... perdió muchísimos jugadores. Sí, al Apex, que también que tú me decías que no lo actualizaban, que tardaban en meter las cosillas, pues también lo mismo. Al fin y al cabo, no sé, a lo mejor ahora mismo... hay un nuevo renacimiento y empiezan a venir jugadores y le dan a saber si meten mucho contenido y lo hacen bien y lo que arreglan lo hacen bien, pero no creo, no sé. Regálalo un mes con el Plus o un mes con el Plus y el mes siguiente con el Gold y te aseguro que tiene el juego hasta arriba de gente, ya está. Ya les costó, o sea, ya de primeras ya para ellos fue un poco fracaso, no cumplió las expectativas nada más salir y luego enseguida perdió jugadores y tal, o sea que bueno, no sé. EA, desde el Battlefront 2, están con estas cosas a tope. EA Sport. Seguimos, seguimos. Porque CD Projekt dice que Cyberpunk tendrá contenido en plan de Witcher 3, refiriéndose al contenido extra, refiriéndose a post-lanzamiento y expansiones, ¿vale? O sea, que funcionarán, dice exactamente que los DLCs funcionarán similares a The Witcher 3 y que habrá expansiones. O sea, que tendremos seguramente algunos DLCs gratuitos, como hubo en The Witcher 3. Sí, armadura, caballo, pues aquí será moto, coche. Skins, yo qué sé, cosas así, como metieron todo el pelo de Geralt y esas cosas. Sí, metieron también los sets estos del lobo, el set del oso, todas estas cosas. Y eso, y han confirmado que tendrá expansiones, ¿vale? Que todavía no. Claro, todavía están acabando el juego principal, que no saben todavía qué harán, pero que sí, que su idea es hacer expansiones en el futuro. Oye, estaba claro, pero se agradece que lo confirmen oficialmente. Pues estaba claro. Hombre, no. Van a hacer un universo tan rico y lo van a dejar en un juego standalone a dos. Nada. Perfecto, tío. Yo es que sé que. Yo digo una cosa. Yo tengo que mirar cuando hagamos el final de generación, que miedo me da que hay que hacer el GOTY. Del top 5, tío. Y es que, acuérdate, yo, su tío, el Blood and Wine, es que me cago en la hostia, tío. Yo no creo que haya jugado todavía algo mejor que esa expansión a nivel de qué bien hecho está esto, por favor, ¿sabes? Es que fue demasiado. Si Witcher 3 era bueno y Heroes of the Stone era bueno, es que Blood and Wine, la última expansión, el último DLC de Witcher, es que era demasiado, demasiado. Era. ¿Cómo lo habéis podido hacer? Era para hacerle la ola todo el rato, era una locura. Entonces, y encima CD Projekt, que lo único que nos demuestra es que sabe hacer las cosas bien, de verdad, que cuidan y miman mucho, pues no ve. Pues sí. Además, el Cyberpunk lo tendremos en la Madrid Games Week, pero por desgracia no podremos jugar. Será una demo que nos enseñarán, pero eso sí, lo podremos escuchar por primera vez en castellano, el doblaje. Así que eso os comentaremos a ver qué tal suena. Sí, eso te iba a decir yo, que lo que mola es el rollo este de que vamos a tener la demo, ¿sabes? Que, o sea, que una mierda para nosotros. ¡Qué putada, tío! ¡Qué moco más jodido el rollo de no tener la demo! Vale, yo solo quiero escuchar a Keanu Reeves, a ver si han puesto el doblador de siempre y ya está. Sí, en español, no, eso va sí. A ser. Pero bueno, nosotros tenemos pase de prensa y vamos a entrar. Entiendo que será un pase privado o algo, ¿no? No sé. No sé. Mola, mola, ¿eh? Escúchame, que yo todo lo que sea de Cyberpunk y tal. Me da rabia que no, que la puta demo esta que ha estado en la de Alemania y todo, que ha estado rulando por 20.000 sitios, que no te cuesta nada ponerla a puerta cerrada, aunque sea, pues, tío, podría haberlo hecho, que no te cuesta nada, ¿sabes? Pero. Saben que vas y no te lo van a poner. Sí, pero también saben que tú no vas, por eso me ha hecho raro que no lo pongan, tío. Nah, en serio, no sé. No, yo esperaba algo de Cyberpunk, de verdad, es como también me llevé. El palo en la espalda cuando esperaba también a Sekiro, me acuerdo de Cícero, que yo iba a Barcelona emocionadísimo pensando en que, joder, voy a jugar a Sekiro, no ves que voy a Sekiro y tal. Y me dijo la Marta, yo ya le he jugado en lo que yo a pan, sí. ¿Qué me importa? Y nada, y me llevé un palazo, tío. Cuando vi 10, corrígeme si me equivoco, porque creo que eran 12 incluso, 10 putos televisores con el Spider-Man que llevaba 7 meses en el mercado. No te preocupes, no te preocupes. En la Madrid Games Week podrás jugar al Days Gone. Sí, tío, que lo he visto. ¡Oh! Pero este es el Days Gone. Este es el Days Gone bueno, después del parche 1.50. Eso, 50 parches. Por lo menos parches. No está el Spider-Man otra vez. Espérate, no cantes victoria. Que pone PlayStation VR y tal. Que lo único bueno de PlayStation VR es que vamos a poder probar por fin el maravilloso Iron Man, que hablan maravilla. Hablan maravilla del Iron Man con el Move. Dicen que es una locura. Habrá que verlo. Pero sí, en Barcelona estaba el Spider-Man con el coche y el muro ese y todo, el taxi, el muro y tal. Pues aquí tendremos una moto y yo qué sé qué más. Y un cosplay del Deacon y ya está. Y 10 pantallas con el Days Gone. Qué tontería, tío, de verdad, ¿eh? Y ya está. Qué gilipolle, qué gilipolle. Pero bueno, hasta escúchame que. No, es que ¿sabes pasa? Que, a ver, yo te voy a decir una cosa, yo no tienen por qué tenerme en cuenta, las grandes fortunas sí, pero como esto lo organiza por otro evento y tal, no tienen que tenerme en cuenta, pero yo me gasto a ver, que esto es un hobby. Tenéis que tener en cuenta que nosotros somos un podcast pequeño, que vamos cada día más, todo lo que tú quieras, pero todos los juegos salen de nuestro bolsillo, todas las semanas tenemos un análisis porque nos gusta este mundo y lo disfrutamos, que es dinero, Y yo, por ejemplo, desplazarme a un evento de esto, pues tengo que pagarme hotel, avión, todo. Me hice mentiroso por privado, no sé a qué, pero bueno. Será supongo que lo del dinero, es verdad, que yo soy un traficador, ¿vale? Tú no te pagas el hotel, te lo paga... ¿Quién te lo paga? ¿Sony? Bueno, sí, en verdad me lo paga la grande fortuna, ¿no? No, en serio, ¿sabes qué pasa? Que yo lo que voy a hacer es un simpa, ¿no? Esto no lo sabe la gente del reino. Hemos cogido con ellos una casa, ¿vale? Yo el día el último diré, ¿a quién hay que pagarle a este? Y haré un simpa y me iré corriendo como medio moro que soy. Pero el rollo es... Hombre, no. Tú medio gitana, yo medio moro, hay que tirar un poco la sangre al río. Y... A ver, escúchame. Tú tienes que tener sangre seguro, no pasa nada. No... Hombre, sangre tengo. Mendoza y Carmona, de apellido, es normal. Que... No. Y... y resulta que coge eso, que tengo que ir para allá, que es verdad que te va... Y me da mucha rabia... No pegarme el viaje, porque yo el viaje me lo pego principalmente para estar con la gente y tal, pero sí que me hace ilusión probar cosas. Y que tanta ilusión tienes por ciertos juegos concretos. No te preocupes, Cyberpunk, que con los del reino probar vas a probar cosas. Eso, tío, pero ya el trenecito, el siempre sucio, el cabeza de bala, todas estas cosas no. Tío. ¿Sabes? Me van a hacer el beso negro en el sin esquina y no, tío, esas cosas ya, ya las probé el año pasado. Yo quiero algo nuevo, novedad. A ver qué pasa. Viene Charlie. Uy, pues entonces el 100 pie humano. Uf, qué bien. Ya está, ya está. Ya estás contento, ¿no? Sí, en verdad no, pero tengo ganas de que me hubieran puesto Cyberpunk, hubiera estado perfecto. Porque con el Final Fantasy VII y el Cyberpunk, yo me hubiera ido de ahí, vamos, no que pone el avión. En plan, con el torpe chinchado, pero ¿qué? Bueno, algo malo tenía que tener, ¿no? Ya está. Ya está. Pero bueno, cuéntanos cosas de Rockstar, tú que estás... Porque sigues con el Red Dead Online, ¿no? Sí, tío, hostia, le estoy dando con Igor, ¿vale? Nos hemos hecho una cuadrilla, si alguien está interesado en entrar en la cuadrilla, se llama Fali Melilla, que soy yo. Pero si queréis le podemos cambiar el nombre a, yo qué sé, Frene Nervache o este agua del grifo no, o alguna que Fali, cosa. Fali Melilla cojona más. Sí, eso te iba a decir, o, ¿sabes? O yo qué sé, Moritos en tu zona, cualquier cosa, lo que queráis, nos metemos en una cuadrilla. Y la cosa es que han actualizado el Red Dead Online de una manera, pero brutal, ¿vale? Lo están haciendo muy bien. Empieza a dar. Igual que yo dije al principio que no. Que no molaba porque no tenía... que también tú lo sabes, Ether. El GTA Online es una brutalidad, pero una brutalidad es otro juego distinto a lo que es el GTA V. Es una brutalidad lo que tiene de contenido y lo que se puede hacer. Es una locura. Y claro, sacar otro online de la misma compañía y tal tenía que era muy arriesgado porque encima GTA Online, es como tú ya sabes, o sabéis todos, que es que siempre es el juego más vendido cada semana. Sigue siéndolo. Es una locura lo que está vendiendo, entonces la gente lo compra para jugar online. Es una broma. Y era muy complicado, pero lo está empezando a hacer bien. Va por otro derrotero, no tiene nada que ver con el GTA Online, ¿vale? Es otra cosa. GTA Online es más destrucción y salvajismo y locuras y saltarte las físicas. Sí, sí, es coger física y pasártela por... Más parecido a un Just Cause, el online, de lo que es el modo historia. Pero luego, el Red Online sí que va más orientado a todo lo que es el rollo vaquero, pues en las misiones para saltar un tren, diligencias, un banco, ir en cuadrilla por una guarida, enfrentaros en un típico uno contra uno, todos contra todos y tal. Muy bonito, ¿vale? Pero están metiendo historia. Dentro del propio Red Dead Online están metiendo historia. Ahora mismo han metido los roles de comerciante, de cazarrecompensas y de explorador. Y dentro de cazarrecompensas, pues de repente, pues durante hasta el día 23 de septiembre metemos a la cazarrecompensas a Juanita Calamidad, ¿no? Por ejemplo. Y tienes que ir con una cuadrilla y la Juanita Calamidad está con la IA del juego, pero con una IA brutal y te cuesta la vida. ¿Y por qué tenemos que hablar de Rockstar? Por dos cosas. Porque te estoy metiendo este rollo de la actualización del Red Dead Online para que veáis que va mejorando. Pero sobre todo porque han empezado a aparecer zombies, tío. O sea, ahora la gente está empezando a meter fotos como a mansalva, a muerte, desde hace 48 horas más o menos. Estamos grabando a jueves 19. Y zombies, tío, zombies en fosas comunes, en árboles colgados, gente. Antes había, por ejemplo, un ahorcado, ¿no? En un árbol. Pero ahora zombies, tío. Zombies que te caga. ¿De qué y entonces, esto? ¿A qué huele eso, tío? ¿Tú qué crees? Expansión. Buena es que... Tiene que ser, tío, porque el GTA V, la única pega de la maravilla que es GTA V, la única pega que tiene es que no tiene una expansión. Que la expansión para ellos, el DLC, que se echó mucho en falta, porque molan mucho los DLC de los GTA, lo han sacado como el online, se han centrado en el online, la han petado, han visto que ganaban dinero a mansalva, han dicho, una mierda para vosotros la expansión. Pero en Red Dead tampoco han anunciado expansión, y esto huele a que sí, que va a haber un Dead Nightmare 2. y mola mucho porque encima sacan el launcher, ¿entiendes? Me sale el launcher, que eso es y lo todo nuevo. PC, y todo PC. ¿Qué tío? Es que buenísimo. O sea, estoy metiendo zombies, se acerca Halloween y te meto un launcher no, en PC. ¿Sabes qué ha pasado? Se han enterado de que tengo gráfica nueva. Ha dicho, hostia, tiene la 2080 a ti, vamos. Sí, ojalá. Y han dicho, mira, ahora que ya lo puede jugar en condiciones, ya podemos poner el launcher y tal y cual. O sea que. Pero, tío, es buenísimo porque, coño. Tío, a ver, tú imagínate que ahora mismo te cogen y tú estás esperando, porque, a ver, otra cosa no, pero este año está siendo una puta locura el lanzamiento, se está haciendo demasiado. Este mes de septiembre ha sido una broma, pero una broma, yo no recuerdo un mes de septiembre tan frenético, ¿vale? Es demasiado. Encima todo lo que sale, fijaros la semana pasada con Astral Chain, Fire Emblem por encima, pero aún así también que acababa de salir, el Children of Morta, Control, ahora sale Dragon Quest 11, Ni no Kuni sale también Zelda. Es que no para, Blasphemous, no para de salir. Y entonces, tú imagínate que ahora mismo viene Rockstar y dices, sí, tenéis muchos lanzamientos de aquí a final de año, ¡boom! Rockstar en PC, o sea, Red Dead 2 en PC. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo le llamamos al niño? Fua, es que si me lo sacan ahora a finales de año, como me lo saquen ahora a finales de año directamente con la... No, lo que pasa es que si sacan la expansión a la vez... No van a sacar todo junto en PC. Te van a y sacar. Si te sacan, y ahora mismo dice Red. Bueno, mañana tenéis. Bueno, la semana que viene disponible para Halloween. Tenéis un Dead Animales 2 en todas las plataformas. En todas, sí. Se nos ha olvidado decirlo. Red Dead Redemption 2 llega sí, a PC. Pero ¡pum! Va a salir en PC a 60 pavos y la expansión a 30. Es que me da igual. Segurísimo. Eso, bueno, a ver, la expansión yo no tengo. Yo tengo una edición. Me compré una edición que es verdad que no ponía nada de Season Pass porque no había nada planeado, igual que en GTA V. Era una sesión. Una acción. Digital en Play 4 de las que hay y lo único que te daban era dinero en el online, ¿vale? Un montón sí. De dinero, pero yo no sé, a lo mejor ahora esta gente nos premiarán con esa expansión gratuita. El Undead Nightmare costó dinero y luego el metieron en la GOTY como sí, entre comillas sí, la Rockstar quiere tu dinero sí, no te van a sacar online, una expansión GTA, gigante déjame. Está gratis, os estáis viniendo arriba, pero te lo van a correr, te digo yo la veo a 30 pavos fácil. Sí, hombre, a ver, o sea, la que, y lo que pague, da igual. Tú sabes lo que es darle de nuevo al modo historia y seguramente te dejen coger a Arthur otra vez. Buah, que va. Yo encantado de la vida. Hombre, sí, vale, iba a hacer un spoiler. A Arthur otra vez, tú, eso te iba a... Ahí lo he entendido, ¿no? Vale. Sí. Vale. Escucharos el primer programa de la primera temporada para más sobre el análisis de Red Dead Redemption. Es verdad que el primero fue el Red Dead, además. Qué bueno, tío. Vale. Pues nada, eso, que eso desvelamos desde aquí, Red Dead Redemption 2 en PC, con el lanzamiento de Undead Nightmare 2. ¡Hala! Toma rumor a lo página importante web española de videojuegos. Marta, ¿tienes miedo o qué? No queremos enemistarnos con nadie, ¿no? Nah, yo estoy enemistad con media España. Si a mí entre los que me tienen asco y los que me tienen ganas, no tengo prisa. Ya moriré joven y con un cadáver bonito y eso. Bueno, tú tienes miedo, ¿no? ¿Puede ser? Que eso te he preguntado. Pues creo que sí, la verdad. Pero no sé, es que no entiendo. Hay cosas que no entiendo en esta vida. No, bueno, vamos a hablar. No sé si conocéis Indiecalypse, que es un juego indie, como su propio nombre. Oye, con un par de huevos. Que es español, ¿vale? Y bueno, yo no conocía mucho de esto, pero ha sido noticia que se ha financiado a través de los Kickstarter, ¿sí? En menos de 48 horas. Sí, últimamente es que no vea los Kickstarter. Me parece, a ver, tampoco es que pidiesen mucho dinero, me parece que pedían 13.000, pero bueno, que es una 16, locura, 000. ¿Sabes? Bueno, o sea, perdón, ahora mismo están en 14.700 euros. Y pedían, no sé pues no sé, algo menos pedían, ¿vale? Entonces, no es una gran cantidad, pero sí que hay que tener en cuenta que en menos de 48 horas, yo lo máximo que consigo puede ser una piedra en el zapato. A ver, a mí me parece una locura porque son 400 personas los que han pagado casi 15.000 euros. Me parece demasiada por pasta. Por eso, o sea, me parece increíble que hayan llegado en tan poquito tiempo tan lejos, ¿no? Mi enhorabuena, obviamente. Yo siempre hablo del producto patrio y aquí estamos. ¿Y de qué va este juego? Para quien no lo conozca, como yo. Es un Evolan 3, como digo yo. Me he estado yo. Informando. Y va, pues la verdad es que resulta curioso el tema, porque lo que haces es que eres un diseñador de un videojuego indie en el propio juego, ¿vale? Tienes tres personajes, bastante pintorescos, que está el programador, obviamente, el artista y la música. Y bueno, vas viendo, no sé si habéis visto el tráiler, si lo habéis podido Sí, ver, si no. estoy al día con él. Es buenísimo, tío, es buenísimo. Primero parece como que va a una entrevista, ¿no? A vender el producto y demás. No sé, es un poco siniestro, ¿vale? La verdad es que es un poco. A mí me ha dado un poquito de grimilla, no sé. Tendrá su público, como todo. La verdad es que es posible que yo sea su público, porque dicen que están enfocados al humor negro. Así que Sí, a mí me igual soy fan. recuerda en lo que es el aspecto visual el Randall Monday, ¿sabes? Es que hay un poco de todo, ¿no? Porque tan pronto se ven fases, la típica, ¿no? De mazmorrita, Sí, en bueno, a ver, plan. Hay está haciendo coñas. homenaje, sí, se está Sí, hay haciendo homenaje a coñas juegos, sí. a muchos juegos. Tienes Como fases. Sí, dime. tipo de lucha, ¿no? Sí, Sí. Mortal Kombat, Sí. Paper Please, el Cuphead, Sí. el Reigns, sé Sí, que está tienes haciendo una homenajes. zona también a lo Isaac. Tienen Sí, ahí tío, es sí, por buenísimo, lo eso. de O la Isa es sea, buena. es como una mezcla, ¿no? De todos. Uno de Enter the Gungeon. También he visto. Mira, esa es Hay buena. otro, no recuerdo, era el Jetpack Joyride ese, de la Vita. No sé si lo habéis jugado. Sí, No bueno, recuerdo uno de el los juegos más estilo. vendidos, uno de los juegos más descargados de móvil de siempre. Es que era gratis. Sí, no era. Y además era entretenido, ¿eh? Sí, cuando Yo lo empezaba a jugué en la coger. Vita y le he echado muchas horas, ¿eh? Sí, pero el aspecto es Y como digo yo, eso, en plan Randall's Monday, ¿no? Y luego me recuerda un poquillo, sí. en ese sentido, la mezcla de géneros. Esto es muy característico de la saga de la duología, que está disponible en todas las plataformas, de Volant. Que Le Volant, en el 1, lo que haces es avanzar desde los gráficos de la Game Boy en paleta de colores blanca y verde, solo, hasta gráficos en plan tipo Final Fantasy VII de la Play 1, ¿vale? En plan 3D, muñecos y tal, ¿no? Y vas avanzando, vas desbloqueando pantallas y en plan mazmorra, en plan tipo RPG Zelda de acción, Sí. hasta que mejora los gráficos. Si en el Evoland 2 es lo contrario, vas con los gráficos también, pero sobre todo se centra en meter muchísimas coñas, como este juego, a muchísimos géneros y ves todo el rato coñas, a los guacameles, ¿sabes? Que también meten coñas, estos tipos de juegos. Y me recuerda mucho a eso. Algunas son Pues descaradas, la del Cuphead o la del Papers, Please, es sí, o descaradísima, sea. tío. No se cortan, vamos. Pero bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Todo tiene su público en esta vida. Yo ya os digo que no lo conocía, lo que he estado viendo me parece un poco que no es de mi agrado, pero el humor negro siempre es de mi agrado. Entonces, no sé, tengo ahí un dilema interno que no sé cómo lo resolveré, la verdad. Dilema, dice. Menos mal que tenéis la suerte de no tener a Marta en el WhatsApp porque os ahorráis su humor negro en fotos, ¿eh? Perdona, pero es maravilloso. Yo antes le decía, joder, Marta, tía, eres un ser de luz. Un demonio del inframundo. Totalmente. Tía, y ahí toda la carita de tranquila. Ay, qué buena niña. Ay, que me cae bien Negaré. esta chica, qué maja, qué demonio. Negaré cualquier participación en ese tipo de cosas. Siempre, siempre. Además, siempre hay una forma de hacer volcado y Buena gente. borrado. Buena gente. Sí. Y bueno, lo curioso es, como siempre, bueno, a través de Kickstarter hay diferentes maneras de contribuir. Y ahí me ha llamado la atención, ¿no? Que hasta en las más caras, que suelen ser las que quedan un poquito ahí, siempre, ¿no? De, bueno, hemos puesto esto porque Sí. obviamente hay hasta una de $999 Sí. ¿Qué que dices, tío? alguien la ha comprado, ¿eh? O sea, me Sí, no, es parece que las que increíble. suele haber, normalmente los Kickstarters, que suele haber alguna de que se acerca a los 1000 o pasa de 1000 o 1500 o por ahí, suele ser ya rollo, haz esto y apareces en el juego, haz esto Sí. y Sí, tío, pero te no. vienes un día al estudio con los desarrolladores y no sé qué y no sé cuántos y pasamos el día contigo y tal y cual, de ese palo, y esas se suelen pillar, ¿eh? La gente las suele pillar. O sea, Claro, aquí. suele haber rollo 5 o así Sí, solo hay y la poquitas. gente lo suele pillar. Había una, tío, Aquí hay sí una de que. 2.711 euros que está hablando. Sí. Yo. Esa es la que os iba a leer, ¿no? Lo que incluía un poquito. Bueno, por si alguno de nuestros oyentes está interesado, también le digo que puede pagar la de $15 y el Pero ya resto está, lo ¿no? Ya no se pago puede yo. participar, ya está financiado. ¿O qué? No, No, no, no. todavía se Ah, sí, puede el Kickstarter. participar. Sí. Aunque esté financiado, puede seguir participando. Hay un muñeco así como crucificado y te pone aquí Sí. los backers, esto, de hasta 20, ahora mismo en $20.000 que está Sí. bloqueado. Y está a punto de llegar, entiendo. Y para ponerlo en alemán y en francés y así, pues, y lo otro está en plan borroso, que ya se dirá lo que van a hacer. Se irá desbloqueando, sí. A lo mejor lo tenemos en Madrid, en la zona de los indies, ¿eh? Para probar. Puede ser. Lo que pasa es que si luego sigues hasta febrero de 2020, no lo van a tener. Uh-huh. De momento vamos bueno. Por el texting y el port a consolas, lo que toca este mes, según pone. Y ya el lanzamiento digital sería en diciembre. Vale, entonces, a lo mejor si lo tenéis ahí en Madrid, no lo sé, la verdad. Pues bastante, suele ser raro, pero... Bastante pronto, la verdad. Por eso. Es que Kickstarter a la salida, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que pone... yo creo que ya lo tenían hecho y lo único que han ido, sí. Pues es... Sí, eso te iba a decir. Mira, aquí pone lo que es el timeline. Te dice que en agosto lo presentaron en el Gamescom de sí. Alemania. Uh-huh. Y la producción del juego en septiembre ya estaba lanzada. Y engancharon el... De 2018, ¿eh? Sí, claro. En septiembre de 2018 ya estaba la producción y luego, un año después, lanzaron el Kickstarter. O sea, que ya tenían esto ya... Y en octubre se planea la beta. Sí. O sea, se lanza la beta y ya la versión digital se lanza en diciembre y se supone que finaliza la producción, pues supongo que será con la física y en consolas y eso, en febrero. O sea, sí, que este porque, año en Steam bueno, lo tendremos. En enero pone que sí. Ya van a mandar las recompensas físicas, ¿no? Pues, por ejemplo... Las copias que sean físicas, todo lo que pone de la banda sonora, los libros de arte y todo eso, que sea en formato físico, obviamente, en enero ya las van a enviar. O sea eso, que... No, escúchame, curioso, no sé. Y a mí me gusta mucho lo que os iba a decir, ¿no? La contribución está de 2.711 euros, que incluye una cena con el jefe vestido como un dinosaurio. No sé. Joder, tío. Creo que es algo que me maravilla, ¿vale? También puede ser un NPC, te dan una figura del protagonista, entiendo, porque pone Jack, entiendo que sí, pone que sí. Ponen tu nombre en los créditos y eso, pero vamos, lo de siempre, ¿no? Lo típico, el juego, la banda sonora, acceso a la beta, etcétera, etcétera, y ya lo exclusivo, pues entiendo que es la figura, ser un personaje y la cena con el jefe vestido de... No sé, es algo que me ha chocado. Sí. Ah, bueno, mira, dice, bueno, a ver, no voy a mal meter, ¿vale? Pero dice, una cena con nuestro jefe vestido de dinosaurio, ¿vale? Con juego firmado, todo esto. Un personaje del juego, vas a ser diseñado como personaje del juego y tal. Lo único que el viaje a Barcelona no te lo pagamos para que te hagamos el diseño y eso, ¿sabes? Sí, no está incluido. Hombre, para la cena, yo entiendo que es para la cena más que... No, pero que no está incluido el viaje. Ya, ya. Joder, pero que entiendo que más que para que te hagan el personaje es para cenar con el hombre este. Sí, porque esto han dicho, hostia, había un tío que dice, hola, buena, mira, soy de la Polinesia Francesa, estoy interesado. Dice, uy, que va, si cuesta 2.000 euros el billete, no te pagamos no el billete. No nos sale a renta. No, a ver, que le vaya pues, bien, porque además que mola esto, porque tú de vez en cuando siempre eres la artífice de estos juegos, hablaste de Sam y Mara y todo esto. Siempre yo siempre os traigo el producto patrio. Bueno, y bueno. Está bien, además, tiene... han hecho varios juegos para móvil, que yo también lo desconocía, pero bueno, ya está investigando un poquito, parecen interesantes. Les he echado un vistacín. A lo mejor toca alguno. No, dime los nombres. Uy, pues es que los he mirado antes, ya no me acuerdo, ¿sabes? Vale. Digo, a lo mejor toca alguno, porque yo siempre... No. La casa es Handusoft, ¿vale? Si le queréis echar un vistacín. Además, en Kickstarter, no solo... han sacado este, sino que hace un tiempo sacaron el Caveman Warriors. No sé si os suena. Caveman Warriors, sí. No, a mí no. A mí sí, en plan Joy Mac. No, móvil, ni idea. Sí, eso es igual, sí. Pues... Hostia, Super Hyperactive Ninja suyo, vale. Ya sé quiénes son. Y Furwin, tío. Si Furwin es el del zorro este, de la Switch. Sí. Hostia, qué guay. Estos los conozco yo. Y otra cosa que sacaron, que a mí, la verdad, yo soy muy de juegos de mesa... Sacaron el Video Games Playing Cards, ¿vale? Es un juego de mesa, también en Kickstarter, no sé si luego ya se podrá hacer algo, hace ya un año que lo sacaron, pero la verdad es que parece bastante interesante. Yo creo que es como una baraja, la típica baraja de póker, pero los diseños son de videojuego, el típico dibujito. Uh-huh. Son videojuegos y la verdad es, por ejemplo, está Blasphemous, está Bladneck, está... ¿Cómo se llama este ahora? El Sexy Brutal. No sé, variadito. También un poco por la línea indies. A lo mejor también para dar a conocer... Sexy a conocer brutal, más indies, ¿sabes? Muy interesante, la verdad. De Tequila Works, de Tequila. Sí. Muy, muy interesante. Es eso, es una baraja de póker, pero bueno, un poquito diferente, ¿no? Curioso, sí, lo estoy viendo, está curioso. Y nada, pues estaremos atentos a cuando sale este juego, a ver qué vemos, qué parece, ¿no? Ya os digo, a mí me ha parecido curioso, ¿no? Toda la variedad que hemos estado hablando de todos los niveles, todas las referencias que hay a otros, me ha parecido muy, muy interesante. Entonces, sí, estar mola, ahí, mola. No lo perderé de vista, la verdad. Mola, y yo creo que, mola mucho. Por mi parte, yo ya he dicho todo, la locura de financiarlo en 48 horas. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir de este Indicalypse. Mi misión aquí ha terminado. Sí. Ahora, es la primera vez que escucháis un GIF, ¿a que sí? ¿Habéis visto al Spock de Ayud? Hasta luego. Tal cual. Así que nada, vamos a pasar, si os parece. Venga, hablar de otras cositas bonitas. Fali, háblanos del Xbox Game Pass que tanto te gusta. Sí, tío, vamos a tocarlo un poquillo por encima, pero igual que Microsoft... Me gusta tocar. Vale. Sí, a mí me encanta tocar y que me toquen. Pero como nadie me toca, a mí solo me tocan de dos maneras, con pértigas o con punteros láser. Y no mola, porque no sientes nada. El rollo es que Game Pass lo está haciendo de puta madre. Microsoft, es verdad que por cierto, vamos a hablar de que el mejor lanzamiento de la generación de Microsoft ha sido Gear 5, que eso estaba cantado y clarísimo, pero que sepáis que ha sido el mejor lanzamiento de esta generación. Y Game Pass es el mejor lanzamiento verdaderamente, entre comillas, de ello, porque ha sido el mayor acierto. Mucha gente está hablando de la poca rentabilidad que le tiene que dar Game Pass, es que no puede ser, es que seguro que esto no se sostiene. Y mes a mes te están sacando cada cantidad de juegos, tío. A ver, ahora mismo te han sacado Bloodstained, Jump Force y Dirt Rally 2.0, ¿vale? Aparte van a llegar también el North y todas estas cosas, pero os estoy hablando de los gordos. Bloodstained, que no tiene nada de tiempo en el mercado, igual que Jump Force, y Dirt Rally 2.0, que es muy querido en el género, a toda la gente de la conducción y tal. Y no me jodas, tío, si es que está... Y además, continuamente, salen, y no es broma, salen un montonazo de ofertas para hacerte el pass. Era un euro, ¿no, Cicer? Puede ser, me parece a mí, que era el Ultimate, cambiarlo a un euro. Lo he visto un montón de veces. Sí, bueno, no sé si seguirá la oferta aquella o si... No sé. Pero es una locura, tío. Yo lo pagué, o sea... yo pagué lo de el euro y ya está. Y ahora ya te cobran. Creo que es 14. Sí, ¿3? Tío. Pero escúchame, pero que da igual, que ahora mismo tú te esperas una ofertita, tal. Te enganchas un Game Pass de... Si tienes un PC, ¿vale? Te enganchas el Game Pass, le metes el Ultimate y tienes el Live, el Game Pass de PC y el Game Pass de consola. Y me cago en la puta, tío. Es que te estás... A ver, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo en la One y un montonazo de juegos instalados. Es verdad que yo tengo mucho en propiedad digitales, pero tengo mucho instalado del Game Pass. Por ejemplo, para darle caña, el Vampire. El otro día me metí el Moonlighter, el Gravity Keeper. Me he metido también... Bueno, el Gravity Keeper creo que lo quitaron. Me he metido también el Rocket League, que siempre todo el mundo hablando de Rocket League, y mira, le voy a dar caña al Rocket League, pues estoy en nivel 15 y se me da hasta bien, ¿sabes? Tengo hasta un partido con Hastrito, o sea, yo pensaba que el típico juego que lo es por, no se me va a dar bien, pues se me da bien, que inexplicablemente se me da bien el juego. Y muy entretenido, por cierto, yo no lo había jugado, siempre he visto todo lo que tú quieras del Rocket League, me lo sé, pero no había... Voy a jugar. Oye, está súper entretenido, si alguien se quiere echar un rato, ahí estoy. Y bueno, Bloodstained, tío. Bloodstained, que la versión verdadera, como digo yo, la única que se ve bien es la del Xbox One X, que se ve súper fluido como la de PC. Y Jump Force, que es una tontería porque luego es verdad que tú vas a querer palmar el DLC, el Season Pass, para poder tener más jugadores y tal, pero bueno, lo tienes gratis, coño, ya lo puedes probar. Si no lo has probado, ahorraros el tiempo, porque vaya pedazo de mierda. Acordaros que lo jugué yo y lo di un poquito de análisis la temporada pasada y no. Estas tonterías de crossover entre 2.000 millones de personajes de distintas cosas, déjalas dormir, déjalas tranquila. Para los japoneses. Y no, de verdad. Los gráficos sí es increíble, además empiezas y es Trunks contra Freezer y tú lo ves y dices, hostia, no ve, tío, no sé qué, qué graficazo en medio de una especie de Tokio en plan Akihabara, hostia, tal, no sé qué. Y... Para ti, para siempre. Pero bueno, mira, está gratis, ¿qué coño? No me jodas, tío, eso no lo ibais a tener. Ahora lo tenéis y sobre todo Bloodstained, que le podéis dar una caña, que es un juegazo, ya lo analizamos sí. La temporada pasada. Y en la One va perfecto, no tiene ningún bug, ni pega caídas de frame, ni tiene cosas raras como en la versión de Switch. Que hablándolo ayer con Juanlo en privado, que hoy lo está, Hablábamos de la mierda que es el hecho de que estén todavía en el parche 1.0.2 en la Switch y no haya visos de mejorarlo ni de cuándo van a sacarlo. Sí que sacaron muy rápido el DLC ese de 9 o 10 euros para jugar con la parte esta del Samurai, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba, tío? El no sé qué, Shomaru, termina en Maru, ¿vale? No me acuerdo ahora. Pues para jugar con el Samurai todo el rollo este, pero nada de mejorar el juego. Eso de que vamos a actualizarlo súper rápido, que os comentamos la temporada pasada también, el hecho de que decían eso, que salió IGA diciendo, oye, mira, que sí, que vamos a comprometernos, el estudio salió diciendo que nos comprometemos a mejorar el juego, han pasado un montón de meses de lanzamiento, no ha habido ni un parche de mejora en ninguna consola, sobre todo el caso sangrante de Switch, que sigue yendo como una mierda. Es vergonzoso esto, tío. Vergonzoso. Hombre, a ver, pero al ritmo que fue el desarrollo, pues los parches tardarán un año o así más, ¿no? Yo creo que no van a poder mejorar el de Switch. No van a poder sacar Switch un parche. Tiene pinta de que está jodido de base por algún tema. Sí, el código y todo y meterlo en no ha podido ser, lo habéis hecho mal en vez de aceptarlo. Y, a ver, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Es que en Switch vende un huevo como su muerto. Ha empezado a rebajarse ya, ha empezado a estar en oferta y vende como su muerto. Ten en cuenta que es un juego que requiere pues más o menos lo mismo que The Witcher 3, entonces van parecido en Switch. Sí, eso es lo que me jode, tío. Pero es que lo mejor es que cancelaron la versión de PS Vita porque veían que en fluidez y todo eso no era rentable. Decían, no, es que la versión de PS Vita no va a salir bien porque no iba bien, por lo visto, sus pruebas y eso. Decían, no, esto es injugable. ¿Qué te creías tú que la Switch iba a ser si no has hecho pruebas? Es que lo que me jode a mí, que es lo que ya habíamos hablado como debate y de vez en cuando lo saco porque me duele, es que esta generación ha sido el cambio de jugador a jugador tester. Ahora somos los testers también, ¿vale? Te vamos a sacar un juego, tú me vas a hacer de beta tester, ¿vale? Voy a sacar un juego un poquito roto y mal hecho, ya te sacaré parches como el Days Gone, caso sangrante, y tú vas probándomelo y me vas dando tus impresiones. Pues sácame una beta 6 meses antes y yo te pruebo lo que quieras. Como hiciste con Nioh. Nioh salió un alfa y salió una beta. Y el juego salió perfecto. Salió perfecto. Para disfrutarlo de principio a fin. Pero no me hagas esto porque es una guarrería. No me saques un juego a 70 pavos. Y luego hazme tú de tester. Y vete a la mierda con el juego. Yo el Days Gone, por ejemplo, era imposible. A día de hoy supongo que será posible. Pero era imposible en la PlayStation 4 normal. Me daba un asco que no podía todas las ralentizaciones. Es más, subí vídeos y todo, que tengo pruebas, que no es que me lo invente. Y dije, no, lo termino. Y no lo tengo terminado por eso. Así que cuando sea el parche... ¿Cómo petaba, tío? ¿Cómo petaba? Qué barbaridad. Cuando sea el parche, ¿qué? 100, ¿no? Estamos por el 50, ¿no? Sí. Pues cuando sea el 100, jugaré. Y me lo pasaré y terminaré, supongo. A ver qué le pasa a Deacon y cómo termina. Pero es que una rabia. Y 70 pavos, tío. Me cago en la hostia. En fin, no va a cambiar esto, porque esto tiene pinta de ir... Los DLC irá más, los micropagos irá más, las versiones... Deluxe esta, que también es una lacra de esta generación, el acceso anticipado, ¿sabes? De págame y juega 3 días antes, pero con un skin, y paga la versión Ultimate del juego, que lo único que te trae es esta skin y 2 o 3 tonterías más, no el Season Pass ni nada, como el Final Fantasy XV, ¿te acuerdas? Paga la versión, no sé qué, tienes la Masamune, tienes el Chocobo, la serigrafía de Chocobo para el coche, y el Season Pass, no, picha, eso... Ya hablaremos, ¿vale? Season Pass aparte, y luego Season Pass 2 aparte. Y... Claro, no, yo Season Pass, me llaman por teléfono, luego hablamos. Sí, pero es que es el problema de siempre. Si la gente lo compra, van a seguir. O sea, no es un... Porque hay gente que... O sea, yo sé que tú ya lo dices pensando en eso, pero hay gente que dice, oh, es que esto va peor porque las empresas son los hijos de puta. Si la empresa lo saca y se vende, pues la empresa va a decir, coño, sigue sacando esto que a la gente le gusta y nos dan dinero a cambio. O sea, exacto. Entonces, si sois de los que pagan estas ediciones, luego no seáis de los que se quejan de ¡oh, qué putada, me obligan, no sé qué! ¿Vale? O sea, dejad de comprarlo y ya está, porque si no os puede... ¡No, es que luego salí y no me puedo resistir! Pues, tío... A ver, es que a mí me jode. Yo, por ejemplo, el Days Gone, te acuérdate, cuando nosotros lo compramos y fue... Yo le tenía ganas, tío. Yo era un juego que iba de menos a más. Me pasa lo contrario, sí, que al Dead Stranding, que va de más a menos, ¿vale? Pues el Days Gone iba de Stranding antes de salir, siquiera. Hostia, sí, antes de Stranding. Yo tenía un high cuando lo anunciaron y ahora cada día que tal, como me están contando medio juego y no paran de sacar trailer y en Madrid nos lo venderá de car. Sí, no, y seguramente si en Madrid haya alguna, seguro que habrá algo jugable, ¿no? Y tal, entonces que también sí había, ¿no? Me parece a mí que sí, ¿no? Pues no lo sé, porque no ha habido nada jugable hasta ahora, ¿no? Es más sobre el gameplay comentado por él. Sí, pero había algo, tío. Había algo. Algo leí yo del Gideon Trading. A lo mejor a un un tráiler con el doblaje en castellano. ¿Y tendremos Nioh 2? Sí, Nioh 2 está confirmado, eso sí, bien. Eso es lo bueno. Que por cierto, yo Nioh, te lo digo en serio, la gente de Ninja lo hace muy bien. El juego, lo que es el Nioh concretamente, el 1, es una maravilla que ha pasado muy desapercibido y que mucha gente, mismo Juan Lulo habló hace poco, de lo que había jugado en verano y tal. Sí, pero vendió bien el juego. Sí, ha vendido casi 3 millones de copias ya, el otro día salió la cifra. Y no me jodas, tío, que el juego es muy buen juego en todo. Y tiene una capacidad de historia, de detalles históricos, con personajes históricos súper bien caracterizados y todo. El juego tiene una rejugabilidad brutal para hacerle 6, 7, 8 runs y sin cansarte, sin aburrirte. Miles de builds, muy, muy bueno el juego. Y lo hicieron muy bien. Yo me alegro de que el Nioh 2 vaya por el mismo derrotero, porque ya van a sacar una beta para que la probemos a nivel oficial el 1 de noviembre, a nivel mundial, todo el mundo. Y ahí estaré yo dándole como un cabrón, porque el juego tiene pinta de mejorar la fórmula del 1 y hacerlo más personal, más propio. Porque es verdad que pecó un poquito de, hostia, qué tipo Souls-like es, pero Souls-like con gusto, ¿vale? Porque es muy bueno. Así que, encantado. Y nada más, lo del Game Pass, que eso, que, hijo mío, comprar un Game Pass y por un mes de... Os pagué 3 meses de Game Pass, que son 4 duros, tío, y... Es que tenéis la polla de juegos, tío, de la hostia. El Gears of War 5 mismo está ahí. Sí. Que no sé por qué le han quitado lo de Off War, pero bueno. Gears 5. No, yo he jugado a los Gears of War 1, 2, 3 y 4, no al Gears 4. Pero bueno, en fin, cosas del marketing. Sí. Sigue tú con Dragon Quest. Ah, sí, hostia. Esto es importante, ¿vale? Porque es una tontería, parece que no. El 27 de septiembre ya sabéis que sale nuestro... Esa versión que nos va a obligar a pasar otra vez por caja del... Es que, joder, música orquestada, nuevas side quest, nuevos diálogos, zona nueva, jefe nuevo, mazmorra nueva. La versión portátil de Switch. Encima la versión de 16 bits en plan SNES del Dragon Quest 11. ¡Qué maravilla, tío! La edición esta que se nos viene, ¡qué maravilla, tío! Encima el doblaje en japonés. Pues si no teníamos para tanto, pues por primera vez en Europa, por primera vez, salen los tres primeros Dragon Quest en consola, porque habían salido en móviles, y es la versión de móvil, que está en iPhone o Android, ¿vale? Pero mejorada, porque en la iPhone Android estaba en versión en vertical, no estaba en horizontal, no podías dumpear la pantalla, girarla ni nada. Estaba en plan modo móvil, ¿sabes? Hostia, pues sale ahora la versión en Switch, con todas esas mejoras. De momento, a día de hoy, no tiréis campana al vuelo, pero está confirmado inglés y japonés de idioma, nada más. No creo que sea un impedimento jugar al Dragon Quest 1 en inglés, porque, ni al 2 ni al 3, porque son unas maravillas atemporales. Y encima, con un lavado gráfico muy alto que, coño, merecen la pena. Yo sí os aconsejo eso, que si ya vais a pillar el 11... Por fin vaya a tener la posibilidad de tener en España todos los Dragon Quest para jugarlos, menos, como no, el 10. Que me hicieron el feo en la Wii. Joder. Está encima en la Switch, que es la gracia. Vosotros no sé si lo sabía. Con dos expansiones, la de Dios. La versión Complete Edition y encima remasterizado gráficamente, que se ve muy bien, ¿vale? Pero en Japón. ¿Lo podéis jugar en japonés? Sí, os metéis en la store japonesa, es región free la consola, os compráis cartucho y ya está. Es una putada porque el 10 es... Yo he leído la sinopsis de que iba la historia y tal, y es una pintada de maravilla y es una pena que no haya llegado. Y encima lo gráfico, que es muy bonito, tiene un mundo muy abierto. Sí, sí, no, y que peña que le gusta, o sea, que tú puedes decir, jo, pero es que es un MMORPG, a mí me gustan los JRPG de siempre, de toda la vida, a mí los MMORPG no sé, pues, meh. Pero es que yo conozco gente que sigo en Twitter que... Evidentemente, pues sabe japonés, juega en japonés y tal, no son españoles, que son fans de Dragon Quest de siempre, y conozco uno que lleva más de 1000 horas al Dragon Quest este. Entonces dices, pues igual. Está y yo lo que he visto, joder, es que. No pinta muy bien. Me encantaría jugarlo, tío, pero nos quedamos sin él. Si es que encima, ¿sabes lo que pasa? Que el Dragon Quest 11 era el 8, muy, muy mejorado, con un mundo inmenso, pero un mundo brutalmente inmenso, con una libertad de movimiento acojonante y luego, aparte, los diseños totalmente optimizados, acordes a lo que es la. Ya no era la Play 2, sino era como una versión mucho, muy mejorada. Lo de la Wii fue un salto generacional de gráfico muy alto. Y es más cercano a nivel gráfico al 11. No está tan lejos del 11, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y sobre todo la versión de Switch, que está mejorada. Entonces es una pena, tío, que nos perdamos eso. Yo no entiendo por qué no lo, coño, lo traducen y lo sacan en inglés, aunque sea, adiós, ya está. Sí, sí, no, no. No sé, no sé. Y encima, no sé lo que es gracioso, porque aquí no salga en Europa, vale, pero en USA, tío. Es curioso. Es que yo no sé por qué no. Es eso, tío. Lo sacas en. Le haces la traducción al inglés. Y adiós. Lo pones solo digital. Y a la store. Y vendes como un cabrón. Tío, y al resto del mundo. Cero gastos de distribución. Mínimo gasto de. Que sí, que guau, que la traducción será lo que tú quieras, que será la hostia, porque tendrá millones de líneas de texto, vale, lo que tú quieras. Pero hostia, tío. No sé. Yo creo que igual dices, joder, no va a vender millones y millones y millones. Hostia, pero yo creo que algo, tío, va suficiente como para justificarlo, más que suficiente. Yo creo que sí vendería, tío. Que ¿qué coño? Quest, tío, que sí, sí, que sí, que eso que tiene dices, que vender como un cabrón. Que dices, joder, no, es que Dragon Quest en Japón vende un montón, luego fuera menos y tal, ya, pero... Que no, sí. no estamos en Dragon Quest 5, ¿sabes? Que estamos en Dragon Quest 11 ya. ¿Qué coño? Que la gente lo ha vendido como su muerto. Claro, entonces... Ha vendido como su muerto y espérate que salga en Switch, que vas a flipar los números. Claro, entonces yo creo que ahora dices, oye, que con el 11, cuando vaya a Switch, vamos a sacar, estamos traduciendo el 10 y tal. Y la gente dice, ah, coño, es que el 11, a ver, pues voy a jugar al 11. Hostia, qué guapo, pues quiero el 10. No, es que el 10 es un MMORPG. Ah, pues qué guapo, a ver. No sé, no sé. Yo cosas que nunca entenderé, pero oye, ellos habrán mirado y habrán dicho, no nos vale la pena. Pues vale, pues vosotros veréis. Es que no tiene sentido, la verdad, porque no sé. Es una cosa que debería... Es que no tiene... No es más, es que, tío, directamente es un juego que va a vender, es fácil que vaya a vender, es sencillo sacarlo, porque lo único que precisas es de la traducción, que no me jodas, que tenéis hasta equipo de gente personal, en plan... Que la traduce los juegos, que te crees tú, que contratan un traductor para traducir los final que sacan y todos los juegos, sí, que van sacando. No, tienen su equipo de traducción, sí, aquí en Europa y depende del planning y donde... No me jodas, tío. Que no, algo no tiene que haber, pero yo ya no llego ahí. O sea que... No sé yo si será ya problema de como MMORPG, pues dice, venga, los servidores, ahora pues paga servidores, ahora... Ah, no, pues sé. Mira, puede ir por ahí el tema. Puede ir por ahí, pues es lo único que se me puede ocurrir, que dice, no quiero montar servidores y su puta madre y tal y cual, lo que sea, algo así. Porque dice, ya estoy bien con esto y bastante tengo con el trabajo de tenerlo actualizado y tal y cual. Que no. Que es verdad que el propio, sí, Square, sí, tiene un mogollón de servidores en activo, de millones de cosas, ¿eh? Recordad que tenemos servidores, por ejemplo, en móviles. La de aplicaciones móviles de Dragon Quest y de Final Fantasy que tiran de servidor, que son propios. Hay muchas cosas. Entonces, puede ser que sea por ahí, no sé, lo único que se me ocurre. Lo demás, no. No tiene excusa. Y nada, señores, darle al Dragon Quest, al 11, al 1, al 2, al 3, al que queráis, porque vaya maravilla de saga. Buah. Pues sacamos las noticias con la última noticia. Y es que Minecraft, que es un juego que no juega casi nadie, pues ya tiene, porque ya es el segundo juego más vendido de la historia, ya eso ya batió ese récord. Llega, ¿cuándo ha sido este mes esto, Fali? Sí, ¿no? Sí, hace el 16. El día 16. A los 112 millones de jugadores activos cada mes, o sea, mensuales. Vaya, que este mes ha tenido, este último mes, 112 millones de jugadores activos. O sea, en un mes 112 millones de cuentas han jugado al juego. O sea, entiendo que no será el mismo día, porque si no, entonces ya... No, en el mes. Pero eso es una barbaridad. Y encima, es que lo gracioso es que son... A ver, es que vamos a hablar de número, ¿vale? A día de hoy, los últimos datos, que son del 8 de agosto, no hay más, los oficiales son que son 176 millones de unidades. O sea, me estás diciendo que el 75% de los que tienen el Minecraft van a jugar este mes. Sí, sí, sí. El 75% de la gente que tiene el Minecraft. Recordemos. Ha dicho, oye, pues me voy a poner a jugar un 2011, ¿no? 2011. ¡Hostia! Minecraft es de 2011. No, vea, tío, es que no me jodas. Madre mía. No me jodas, tío, no me jodas. No me jodas, tío. Es demasiado, demasiado. Y porque el Tetris... Han sacado ahora el físico del Tetris y el digital del Tetris 99, que eso no vende, porque hace gratis. A ver, Club. Que Minecraft... la salida oficial es de noviembre de 2011. La beta, las primeras veces que se podía jugar, todo aquello, es del 2009. O sea, el juego, por poder, podías jugarlo desde 2009. Sí, como 17 de mayo con Isaac, 2009. ¿No? Que al principio fue... O sea, tiene más de 10 años y el juego como tal, ¿vale? Uh-huh. Qué bueno el Isaac. A ver si le da alguna vez. Que yo he jugado, pero es que no le tengo. Que no, que tú eres un... Tú eres un demonio del inframundo. Si tú has jugado... Nadie dice, yo he jugado al Isaac. No, dice, yo he enfermado con el Isaac. Yo me drogué y he conseguido... Mía. Yo, por ejemplo, lo digo siempre, que hace no uno que conseguís desengancharme y tal. Hace poco casi vuelvo a caer, menos mal que no, pero con repentance. ¿Te pasaste a la coca entonces, algo que ganaste? Ah, bueno, no, al bazuco, que mola más. Pero el rollo es que, tío, cuando salga repentance, es que me va a joder porque me va a bloquearme otra vez a nivel... Sí, porque tienes contenido del otro todavía, además. Claro, encima sí, yo tengo nada más cuatro personajes con... Es que yo solo he echado 500 horas, y claro. Ah, 500, sí, casi 500 llevo. Es demasiado. No sé cuánto llevo entre PC y Switch, no sé cuánto llevaré. No, yo es que encima lo tenía hasta en el móvil, era una locura. Dios. Escucha, te lo digo en serio, el día que tú enfermes con ese juego, porque vas a enfermar, te puedo poner malita, ese juego no te deja escapar, es que no te deja el cabrón. Te queda ahí enganchado y como te dé por picarte ahora, hostia, ¿cuántas veces tengo que matar a mamá? 10, hostia, pues venga, vamos al lío. ¿Cuántas veces tengo que matar a mamá? Sí, ahora, hostia, porque si mata a mamá porque te bloquea esto, no sé qué, y ahora, hostia, que me dicen que si puedo matar a The Forgotten, ¿cómo se desbloquea The Forgotten? Venga, a ver si lo consigo, venga, y una run, y otra, hostia, tío, qué guay. Y ahora llena la máquina de, Josu, ahora tienes que echar moneda en Grid Machine, en la puta Grid Machine, en la putísima Grid Machine de mierda. Que le echas, que vienes con una run perfecta, 99 monedas. Perfecto, pum, una moneda, se rompe. Plank. Y 10 minutos 15 de run, venga, otra va a empezar. Ahora bueno, esta run me mata, ¿no? Nos desviamos, estábamos hablando en Minecraft. Sí, sí. No, pero bueno, es lo mismo, es de enfermo. Especial, Isaac, sigamos. Hay que hablar de. Es lo mismo. ¿Quién te cree? La gente que lleva al Minecraft, ¿verdad? Los que llevan jugando mucho. Nada, no, simplemente era ese dato del Minecraft, o sea, que sigue, pero es que sigue, ¿no? Y no parece que esté frenando. Entonces, yo no sé exactamente cómo se sigue contagiando esto, porque si siguen entrando nuevos jugadores, o sea, o es gente que va llegando a la edad, o sea, gente nueva que va llegando a la edad de jugar a Minecraft y se sigue vendiendo, se sigue subiendo a YouTube, porque... Y no sé, y entonces lo siguen conociendo porque yo tengo, mi hermano mayor jugaba, es que tengo amigos que no sé qué, es que el youtuber no sé quién que yo veo lo juega, entonces cuando el niño ha cumplido 8 años, Minecraft. Y entonces, claro, año tras año, porque insisto, desde hace 10 años el juego, entonces claro, o sea, hombre, tío, hay gente que jugando ahora, claro, hay gente jugando ahora que no había nacido cuando salió el juego. Sí, seguramente, porque mi sobrino pues tiene 10 años sí, y... Sí, sí, es así. Y mira, entonces, y le han viciado el Minecraft. Y se vende y se vende, o sea, es una locura, tío. Qué guay, tío. Qué guay. A mí me gusta esto porque son generaciones nuevas, gente que dice, hostia, a lo mejor está viendo el hermano mayor desde siempre y el padre, tú no toques el Minecraft, no toques el Nintendo. Y el hermano, tú no toques el Minecraft, que mira cómo he acabado yo. Claro. Que da igual la edad, ¿eh? Yo conozco gente, lo que decís, gente pequeña... De niños de 10, 12 años que están jugando y gente con 30 años jugando. A ver, que yo tengo 38 y estoy y el Minecraft... El otro día me lo bajé en el Game Pass por verlo un poquito porque a ver qué tengo ahí yo de skin así del mundo porque le puedes cambiar el skin gráfico al mundo y tal. Y había uno de hiperrealismo, digo, le voy a dar. Y era gracioso de ver. Me choca muchísimo. Pero es lo que te digo, que... Eso es así, pero los nuevos jugadores, o sea, no creo que quede mucha gente de mis amigos juegan a Minecraft y yo todavía no me lo he comprado. Hombre, a estas alturas no sé yo. Ahora, pues gente yo. Que ya te digo, tú calla, pero ya te digo, gente que, claro, con que te 3 denuncia, años no cuidado, vas a jugar a Minecraft, pero es que van pasando los años y claro, y lo quieres, o sea, flipas. Que no, tío, que yo que sé, eso es como... Es una cosa que no pasa de moda, es como le pasa al GTA, como le pasa al Fortnite, como le pasa al LOL, que lleva también un huevo de años, y ahí está la gente también. Eso no, el World of Warcraft, que lleva otros miles de millones de años y no vea cuando salió el Classic otra vez toda la gente dentro, o sea, es una... Estos juegos que arrasan tantos millones... Gros con Nuka-Cola. Gros con Nuka-Cola, ¿sabes? Sí, sí. Los comatílicos, las denuncias de Seina, son cosas que no pasan de moda, que molan, que dan gustito, aunque... Los datos no sean agradables, duelen, pero da gustito, mola. Y nada, eso. Venga. Ya no vamos a hablar más del Minecraft. Hemos acabado las noticias, echamos a Seina. No la queremos aquí. Gracias. Porque no es una devota católica de la Edad Media apostólica, como nosotros. No, y tenemos que analizar blasfemos. Eso. Adiós. Así que, fuera la guapa. La semana que viene, aquí te queremos. Sí, ya sabemos. Sí, siempre. Con denuncias vendré. Y eso, aquí te queremos. Vendré a daros guerra por ahí. Sí, pero bueno. Oye, mándame, acuérdate, mira, te lo voy a decir en directo para que no te olvides. Mándame eso al mail, anda. Vale, es verdad, sí. El cheque. Hoy no va a ser, pero bueno, me voy, según apague me voy, pero esta tarde a lo mejor si me da tiempo te lo mando. Sí, no, es un burofax de una denuncia de... Sí. O sea, a ver, yo vivo en Melilla... Es la orden de alejamiento, para que claro, copia. Es que yo vivo en Melilla por eso, porque la orden de alejamiento era para la ¿tú todavía no la habías tramitado? Pues eres la última. Del claro. Es que soy la última que la ha conocido, claro. Yo lo único, yo le digo una cosa, yo no he ido nunca a Japón y la única ilusión que tengo por viajar a Japón es para tener una denuncia de orden de alejamiento de Akira Toriyama. Esa sí, es mi ilusión. La de Miyamoto ya la tienes de cuando vino. Claro, aquí. Cuando vino a Asturias, pues ahí en el príncipe, lo del premio este del príncipe, y me echaron de ahí, de Asturias, no tengo prohibida la entrada. Todo lo que sea pasar el Negrón, no puedo, ¿vale? Entonces. Estabas viviendo ahí, de hecho, y fue una putada. Sí, eso iba a decir, con la ex y todo, que era de allí. Y decía, no podemos viajar. Digo, tengo mis temas, no puedo. Le dije que me hayan pillado con algo metido en el culo en el aeropuerto, algo así, para que me dejara. Pero el rollo es que yo quiero la de Toriyama porque, coño, tendré su firma. Una firma de fucking Spaniard, pero ahí tendré mi firma, ¿sabes? De yo Toriyama. Me voy en abril a Japón. Vete si quieres, a rápido. Tomar viento. Mira, te iba, no te iba ya, venga, anda. Hala, pa' estar. Bueno, guapis. Venga, guapa. Vale. Os quiero. Saludos. Igualmente. Y nosotros nos vamos al análisis de Blasphemous. Pues Blasphemous, juego que ha tenido su impacto, ¿no? Sobre todo aquí en España, porque, bueno, todo el mundo, pero para nosotros especialmente, ¿no? Porque era un juego que ya venía pisando fuerte, que por su estética, con todo el arte relacionado con la Semana Santa, pues quizás a nosotros sí que vemos enseguida iconos o cosas que nos llaman la atención y que reconocemos por cultura. Pero hay gente más, porque sobre todo pues de cultura más, de cosas más del sur de España, sobre todo eso, ¿no? El catolicismo, cristianismo del medievo. Sí, de historias propias. Sí, también de la edad, de la edad más oscura del cristianismo, porque es la época más relacionada con el pecado, las flagelaciones. La Inquisición. La Inquisición, el infligirse dolor para limpiarse los pecados y todo eso. Y entonces aquí, pues igual, por cultura ya conocéis, no hace falta ser cristianos, por cultura ya conocéis todas esas cosas. Quizás en el extranjero o en otros países, pues llamaba la atención más que por eso, por la propia estética de, hostia, qué arte más guapo, qué así como sangriento, cruel, porque el arte es una pasada. No, no, sí, es una broma. Además, ya lo hablamos aquí cuando hicimos la entrevista, fue, buah. Era demasiado el arte. Y sí, y ha cumplido la expectativa. Total. Y entonces ya lo tenemos aquí, ya lo hemos jugado. Hacemos que es un Metroidvania. Y bueno, ¿qué tenemos entonces en Blasphemous? Porque hay cosas muy buenas y hay cosas no tan buenas. Hay cosas en las que se nota que el equipo, que ya ha dicho Fali, que los tuvimos aquí, son expertos, o por lo menos esa parte del equipo que se encargó de eso son expertos. Y otros que no tanto, ¿vale? Es un Metroidvania, como os decía, de duración, pues no sé cómo andará, 10-12 horas, creo recordar, dos finales. Es de estos típico Metroidvania que tienes que meter más de un final, ¿vale? Final malo, final bueno. Si es un Castlevania, pues metes 18 finales, aquí hay dos. Exactamente. No es difícil de sacar, ¿vale? De hecho, a mí me salió el final bueno sin buscarlo, sin querer. O sea, no es... tienes que hacer esto y entonces equiparte con este objeto en el final justo porque te ocurre esto y entonces... Comerte tres cordones umbilicales. Comerte tres cordones, que está súper oculto, que no sé qué. Vale, no es nada de eso. Se puede hacer casi, casi sobre la marcha. Y no tiene mucho misterio, ¿vale? Y tampoco cuesta... No, es que ahora para sacarte el final bueno tienes que ir a las 20 horas, ¿vale? No. Entonces, por ahí, bien. El juego, eso, Metroidvania, un arte es lo primero que, como os decía, lo primero, lo que más te salta, porque también es lo que va a los ojos, ¿no? El arte, las animaciones, los diseños, son una pasada, ¿vale? Está en nivel altísimo, el dibujante, los artistas 3D, todo, 3D, 2D, es una pasada, ¿vale? Tenemos diseños de escenarios, quizás está un poquito por debajo, pero tampoco está mal. El del personaje y sus animaciones están muy bien. Los enemigos y sobre todo los bosses. Los bosses tienen un diseño espectacular, artístico, no tanto de gameplay, que ahora lo comento. Sí. Pero estás deseando llegar a un nuevo boss para ver qué es y cómo es. porque sí que impacta bastante eso. Pues entras y te pone más, ¿no? Entonces sí que entra la música, que ahora hablaré de música, entra una música más de voz y ¡pum! Y sale un boss, que normalmente son bosses gigantescos, comparados contigo, ¿vale? Entonces que ocupan casi toda la pantalla. Si no son bosses humanos, digamos, que son como tú, si son bosses, pues eso, bichos gigantes o lo que sea, ocupan casi toda la pantalla, o son bichos muy grandes, ¿vale? Entonces impacta bastante. Tenemos mecánicas tipo Souls de si morimos nuestra alma se queda en un sitio y tal, aquí lo llaman el pecado. El pecado lo que hace es que, pues eso, has cometido un pecado, ¿no? Porque has fallado y entonces nuestra barra de maná con la que usamos las habilidades y las magias se acorta, la tenemos bloqueada un poquito y tenemos que recuperar esa alma, ese pecado. Pero la diferencia aquí es que tú en Dark Souls, si vuelves a morir, eso ya lo has perdido. Aquí no pierdes nada más, pero se acumula. Creo que puedes tener hasta 3 señales de esas por el mapa y ahí donde se quedó, se queda. Entonces tú puedes tener que recuperar varias y se te va cortando la barra más y más, ¿vale? Eso me recuerda a lo del... Sí, te lo dije ya, pero me recuerda mucho a lo del Dark Souls 2, que cuando vas entrando es en hueco va bajándote la vida. Sí, es y de tal. Ese palo. Lo que pasa es que no es la vida, es el mana, entonces es más permisivo en este caso. Sí, eso sí. Tenemos el Estus, que el Estus son matraces que los va, de sangre, llenos de sangre, que los va. Vamos encontrando nuevos matraces y los tenemos que ir rellenando. Problema del que se ha quejado bastante la gente: la animación del matraz tarda lo suyo, ¿no? Pues como al principio en el Dark Souls 1 tardas más, la animación de beber. Sí. ¿Qué pasa? Que tú aquí vas consiguiendo más matraces, pero no puedes mejorar el matraz en sí. O sea, los matraces siempre te van a recuperar lo mismo. Pero tu vida va aumentando muchísimo a lo largo del juego, muchísimo. Y al final llega un momento que, como estés flojo de vida, igual te tienes que echar 5 o 6 matraces encima para curarte entero. Entonces, claro, tú vas teniendo más vida y los bichos te van quitando más también. Por eso vas teniendo más vida y más defensa y tal. Pero claro, si estás en mitad de un combate contra un boss que de una hostia te ha quitado un tercio de la barra, y para recuperarte un tercio de la barra al principio con un matraz te valía, pero ahora necesitas 3, es un tiempo que necesitas estar ahí curándote, que no te lo puedes permitir normalmente. Entonces, está hecho así, punto. Pero bueno, que sepáis que la gente se ha quejado un poco de eso. Pero vaya, yo entiendo que oye, han decidido hacerlo así y punto. Tenemos diferentes habilidades con la magia de esta que tiene, el maná, que ellos lo llaman fervor, que te lo dan al golpear y matar enemigos. Tenemos, pues, desde que caigan espadas desde el cielo, aumentar nuestra velocidad de ataque, una especie de rayo también de energía hacia adelante, ¿vale? Lo típico. Y luego tenemos el combate en sí, que empezamos haciendo un combo de 3 golpes y luego mejoramos la espada y todo tiene nombres así, ¿vale? La espada es mea culpa y la vamos mejorando, le mejoramos el daño y mejoramos combos, sacamos un ataque pues de que hacemos un dash hacia adelante, al acabar el combo pulsamos otro botón y hace otro golpe final, cargar la espada y meter un golpe cargado, tenemos todo eso, ¿vale? Hay variedad en eso. Hay variedad en eso, lo que pasa es que el combate tampoco llega a ser un problema, ¿vale? Si el juego fuera más largo, sí, si el juego se fuera las 20 horas, sí, pero a mí se me ha hecho un poquito repetitivo, es un juego que, y esto sí que me lo ha dicho gente, que me ha dicho, es un juego un poco anticuado, ¿no? Sí, en el sentido de mecánicas, ¿vale? Es un juego que está claramente orientado a imitar a juegos rollo Symphony of the Night, pero en rollo mecánicas. O sea, tú lo juegas y dices, joder, este juego podría ser de finales de los 90, principios de los 2000, perfectamente, en tema de mecánicas, o sea, en mapeado, en combate, está un poquito más avanzado, no es golpe, golpe, golpe, golpe, golpe. Pero, o sea, es combos, pero muy estático. Entonces, alguien que nunca haya jugado a estos juegos, si se pone esto de primeras, igual el combate le sabe a poco. Si os gustan los Metroidvanias, estáis acostumbrados a estas cosas, está bien, ¿vale? Es suficiente. Ya te digo, cuando ya va llegando el final, que ya tienes todos los ataques y tal, yo siempre uso el combo normal, o sea, el combo normal que lo puedes ampliar a 4 golpes en vez de 3, siempre uso US. Tú podías hacer 3 golpes y X y pasa no sé qué, 3 golpes y hacia arriba y no sé qué. Yo siempre uso el normal y sí, tampoco bueno, hace todo, falta más. Claro. El juego no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Ninguna. O sea, es... A ver, Seguro que hay gente al que se le pueda atragantar y lo que sea, pero normalmente, o sea, tiene mucha progresión y rápida. O sea, tú puedes llegar a una zona que digas, huele, es que aquí me revientan, vale, te vas por otro lado, ya subirás vida, ya subirás el ataque de la espada, lo que sea, ¿vale? No, pero tampoco hay ningún boss, varios bosses los he matado a la primera. Sí, algún, que sí, a lo mejor un boss te mata es tipo ensayo y error, ¿no? Ya te sabe la pauta, pum, pum, pum, y adiós. Sí, ¿no? Es versus ataques, me ha matado tres veces, pero ya está, ya consigo esquivarle el golpe este que me hace, porque primero hace este ataque, luego hace este ataque, y si me voy lejos hace este, vale, ya está. Entonces, normalmente es eso, uno, dos, tres intentos, ya te lo aprendes, suficiente. No tienen, según te vas acercando al final, va mejorando, ¿vale? Pero los primeros bosses a mí me han resultado bastante malos en temas de diseño. De combate. Porque tienen uno, dos ataques. Tres ataques. Sí, típico bosses de tutorial de venga. Sí, entonces, que no te venga abajo. Es como un poco de. Joder, muy espectacular el boss. Estoy aquí contra el no sé quién del no sé qué. Qué tal y cual. Y lo reviento a la primera porque. O a la segunda. Bueno, eso ya depende, ¿no? Pues hay gente que eso le gustará. Hay gente que le gustaría que fuera más difícil. Lo que sea. Tenemos. Un mogollón de objetos, un mogollón, porque tenemos unas tenemos un rosario al que le vamos añadiendo las cuentas de rosarios y ahí se pueden introducir unas esferitas que son habilidades. Sube la defensa, sube el ataque, sube la resistencia a magia, sube la resistencia a rayo, nos hace menos daño el veneno, la animación de esquivar o de, no, de defender es ahora más larga, porque podemos hacer parry. Si justo bloqueamos en el momento en el que nos atacan, casi cualquier bicho se le puede hacer parry. Si es un golpe muy fuerte, te lanza para atrás y no le puedes hacer parry. Mola, mola. Es una, mira, esa mecánica de gameplay, sí. Mola, porque eso no es de tipo metroidvania. Además, te lo hacen en el tutorial, que es en las primeras salas, porque el mapa es a lo metroidvania. En las primeras salas hay un enemigo que es común, que lleva como una rueda, así estilo los esqueletos de Dark Souls. Ah, mira. Y te pega con la rueda y te explica. Protégete justo en el momento de tal para hacer un contraataque y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces pegas, tú le paras, el bicho se va así como para atrás, tú le das y hace un contraataque de un solo golpe más fuerte. También a veces puede salir una animación especial, no sé en qué se basa, si es pura suerte o qué. Tú dejas a un enemigo como al borde de la muerte. Y te sale para darle en el mando de Xbox ahí. Le das a ley y hace una ejecución especial. Pues igual le engancha de la cabeza y le empieza a cortar en la espada, en la cabeza, pa, pa, pa, y le corta el cuello, le arranca la cabeza y la tira por ahí, ¿no? Mola, mola. O le coge su arma y lo atraviesa. Muy escaso, muy, muy, muy escaso. Me gustaría que saliera bastante más. No sé si hay una forma de triguearlo especialmente, o sea, de que salga. Yo no lo sé, tampoco me he puesto a buscarla. Pero mola. Cuando te salen esas, es ¡mierda! No le he dado. Porque como sigas haciendo el combo, lo matas. Claro. Tienes que darle rápido, ¿no? Y Me la he perdido. A ver cómo era. Yo quería verla. Sí, no, claro. ¡Ay, este enemigo! Porque a cada enemigo lo ejecuta de una manera distinta si haces eso. Claro. Mola. Entonces, ¿lo que más tenemos? Tenemos los altares típicos donde descansas y cambias, le puedes cambiar la empuñadura a la espada. La empuñadura a la espada son objetos también que encuentras. Y te mejoran una cosa y normalmente casi todos te empeoran otra. Te dice, te da más experiencia pero no te puedes curar. Te sube la defensa pero haces menos daño. Cosas así. Y luego tenemos, pues de esto de altares y tal, tenemos unas estatuas que nos quitan el pecado pagando. O sea, todo el alma nuestra que está por ahí, que puede estar varias veces, pues pagas y te la devuelven. Y te curan toda la barra esta que tienes de pecado. Tenemos los altares de sangre, donde recargamos los matraces y nos podemos curar si pagamos también. O un sitio para ampliar las cuentas de oración estas, me sale como en Sekiro, las estas, porque podemos ir encontrando nudos que añade al rosario y entonces tenemos más ranuras y podemos ir mejorándolo y meterle más cosas, ¿vale? Y luego tenemos cosas pasivas, que tenemos tres huecos siempre. Y ahí se te ponen cosas más tochas. Luego aparte tenemos cosas pasivas como pues lo de inmune al veneno, porque hay sitios que el veneno es una nube de veneno y tú, igual lo típico en un metroidvania, vale, no me acuerdo si había alguna zona exactamente así, pero igual para coger un objeto, como ejemplo, joder, es que hay toda una nube de veneno pero el mapa me pone que sigue, pero si yo me meto me empieza a hacer daño constante y voy a morir. Bueno, pues hay un momento que consigues inmunidad al veneno y puedes pasar por ahí. ¿vale? Típicas cosas como esa, lo tenemos. Hay ciertos objetos que tienen que estar, pero yo no los he conseguido, como en el barro, tú te metes en el barro y no puedes saltar bien, ¿no? Pues seguro que hay un objeto para saltar bien. A los anillos de rueda, de rodar este de ese estilo, sí. Porque hay sitios que yo no he podido llegar. Y luego tenemos los altares para mejorar la espada. Nos encontramos a una especie de santo así con espadas clavadas, que es lo que nos mejora la vida. Unos altares que normalmente están en habitaciones escondidas, que es de óleo, para echarse el óleo encima y eso nos sube el maná. Y luego tenemos coleccionables. Coleccionables tenemos un mogollón. Tenemos los huesos de santo, que se van poniendo en una sala, que los vas poniendo. Yo no los he conseguido todos, me faltaban pocos, pero no sé qué te dan cuando los consigues todos. Hay un mogollón, muchísimos. Mola, mola. Tenemos una especie de angelitos. Ángeles así, pues rollo cupido, así pequeñitos, que hay, no me acuerdo si había 30 y pico, que a mí me han faltado 10, me han faltado un montón. Y luego hay otras cosas que no voy a comentar porque ni siquiera sé para qué sirven. Ahí me he dejado como dos cosas que igual iba, o tres cosas, porque había una especie de un sitio que iba y decía, esto tiene que ser para algo, ¿no? No salía nada. Otro sitio que hacía una cosa, pero no sé para qué servía, y otro sitio que iba así, no ocurre nada. Oye, a lo mejor lo único que son cosas para posibles actualizaciones o para... Yo creo que se podían hacer, pero yo no lo he hecho. Yo acabo con un 90% del mapa. Y lo que os decía de los bosses, al principio dices, meh. Pero luego sí que empiezan a salir bosses más decentes, bosses, sobre todo los bosses humanoides, te dan más caña porque son más rápidos, les tienes que hacer parries algunos, tienen más variedades de ataque. Sobre todo al principio, la primera vez, si os matan varias veces, la primera, la segunda vez, la primera vez que llegas dices, hostias, esto es otra historia. Más rápidos, más combos, más cosas. Ojo, es que me revientan. El juego, que también se quejó gente, te puede ocurrir que un bicho te enganche en una esquina y te ha enganchado. O sea, igual no te mata, pero te mete tres hostias seguidas porque mientras tú te levantas, te hace otro ataque. Y como es automático que se levante, mientras estás levantado, te hace otro ataque y justo coincide que el personaje ya se ha levantado, pero tú todavía no puedes hacer nada y ¡pum! Te pega y otra vez al suelo, porque él siempre se cae al suelo. Entonces, por ejemplo, había un boss que te tiraba rayos. Sí. Y me pilló, me enganchó en la esquina, me tumbó y empezó a tirarme rayos. Y cada vez que me levantaba, como el rayo se queda como un segundo ahí, cada vez que me levantaba me pillaba el rayo. Y al suelo. Y al suelo. Y al suelo. ¿Vale? Sí, yo he visto... Muy raro, sí que, pero puede ocurrir. En los bugs eso sí lo he visto yo por ahí, en plan de... Gente que se queda pillando un trozo de la pantalla. Sí, eso me pasó a mí, sobre todo pero... El de los pinchos es el que más he visto. El de los pinchos yo no lo he visto, sé que le pasó a Juanlu al final, pero a no, mí... No, y más gente, yo en Twitter vi unos cuantos y... A mí solo me ha pasado el de quedarme justo en medio de una pared, pero una vez. Por lo demás, nada de bugs. No, hay muchos pinchos, ahora que dices lo de los pinchos, hay muchos... pues eso, ¿no? Típicos pinchos, que te caes y te mueres. Es insta-kill los pinchos, ¿vale? O sea, caes, hay animación de... Se queda el tío clavado, muerto. Mola. Realista. A mí me mola esa cosa de realismo, me mola. Sí, no, o sea, caes. A ver, que yo soy, por ejemplo, yo era muy partidario, no sé si lo recuerda, bueno, no tiene mucho que ver, pero a mí siempre me llamó la atención la idea de que hicieran un juego de insta-kill, de real, tío, de te disparan una vez, muerto. ¿Sabes? Yo, una persona humana, ser humano, le disparan en el pecho y hasta luego, Luca, ¿vale? Te disparan una pierna, pues te arrastras llorando hasta que te disparan en la otra y mueres. O en el pecho, ¿sabes? Y había un juego que se llamaba Bushido Blade, que salieron dos entregas en la PlayStation 1. Y eran de morir de una. Si eras buen samurái y le daba un toque en el cuello, se acabó y ya está. Y me gustaría que hicieran un juego así de esto real. Por ejemplo, un Souls de ese tipo. Modo de ese tipo. Un modo de. El más realista real que conozco de ese rollo es el Escape from Tarkov, que es un shooter. Ah, sí, ultra realista. Y ese sí que es al extremo, aparte de tienes que andar bebiendo agua. Sí, oye, es el DayZ. El DayZ primero hizo eso, antes del... Sí, Tarkov, pero acuerdo, este sí. Es exagerado. Exagerado al punto de... Te pegan un tiro, ¿dónde te lo han pegado? En el brazo, en la pierna, en la cabeza, en el pecho. ¿Te han dado en el pecho? Pues como estás sangrando en el pecho, no sé qué, toses. Como toses, te pueden oír. Sí, sí, sí. Igual te pillan, te tienes que vendar, te tienes que no sé qué. Ese es muy, muy bestia de realismo. Por lo demás. Bueno. El Deus Ex en dificultades más altas, de dos tiros te matan. Sí, pero... o sea, yo por ejemplo, eso pondría los Soulbound o el que sea, ¿no? Con un tipo de coger y modo, venga, modo normal, que es súper difícil, lo que tú quieras, o la dificultad que quieras, y luego un modo, no el típico modo new, nueva partida plus o modo infierno, que lo único que hace es subir la IA de los enemigos para que sea más rápido, sí. Le sube los parámetros y le meten más oleadas, ¿vale? En plan wave. No, hazlo bien, hazlo en plan optimizado de que el mismo enemigo que estaba en el mundo 1, el ghoul del Dark Soul que viene hacia ti y te pega un tortazo, pues como te dé con el palo bien dado, astillado en el cuello, te mata. Ya está. Y algo así, hacerlo así. Que no sea permanez, porque entonces no podrías avanzar, porque habría que pasar ese juego sin un no-hit RAM de esos. Que no. Pero bueno, hacerlo con su set, con sus puntos de control y tal, pero estaría guay. Eso me mola a mí, que haya realismo en eso. Lo de los pinchos me parece perfecto. Además que tiene que joder, seguro, cuando cae en uno. Sí, a ver, tampoco hay... hay bastantes, ¿eh? Lo que pasa es que normalmente no hay... Por ejemplo, a mí sé que me han dicho que los saltos están mal medidos. Y el eso no perfect este, ¿no? Yo eso no lo he notado en absoluto, ¿eh? O sea, creo que ha habido una vez, una vez, que me pasó el... Hostia, pensaba que... Estaba convencido de que llegaba y no he llegado, muerto, joder. Pero ya está. Luego vas, saltas y punto. No ha aparecido en ningún momento y digas, es que tienes que limar el salto muchísimo. Aquí, fíjate, estoy intentando limar tanto porque es que es lo que hace falta, que me caigo al principio, ¿sabes? Que no llego a saltar de lo que intento ajustar el salto. Tal, a mí eso no me ha pasado. No me ha pasado. Los Metroidvania suelen meter esa pauta de gameplay, ¿sabes por qué? Porque lo que hacen es que el típico sitio que tú crees que vas a llegar, te falta el doble salto o te eso falta sí. El agarrarte al borde y cosas de esas que entonces tú dices, joder, no llego y parece que iba a llegar. Eso sí, eso de sí, pise pero, perfect, buscando el pise claro, perfect de gameplay. Pero suele ser eso, en los más de... Y entonces me caigo y muero. Claro. Pero aquí sí que es más de, joder, ahí no llego. O vale, salto y no llego, pero justo debajo no hay pinchos, ¿vale? Sí, bueno, eso a mí, como en el Metroid, en los Metroid tú hay sitios que tú tienes que hacer el doble salto y no voy a llegar, pero cae abajo y no pasa nada. Exacto, exacto. Entonces, pero si hay pincho, pues no sé, sería de hijo de puta, sabes claro. Que no puede llegar, que tal, pero ese ya sí. Reinventí. Pero del punto de, es que los saltos, es que no sé qué tal, no me ha pasado. Mola. Un tema, otro tema es la música, ¿vale? La música, yo sé que hay gente que le ha gustado mucho. ¿Vale? Juan lo mismo, en el próximo programa ya os lo comentará. Sí, eso te iba a decir, que no ha podido estar aquí, sí. Que lo que te iba a comentar no ha podido estar porque la vida, el trabajo y eso, no ha sido imposible, lo hemos intentado, pero no ha sido posible y había que sacar, porque ya sabéis que es semanal y había que sacarlo, pero sí que la semana que viene Juan nos dará unos 5 o 10 minutillos en el que nos dará sus impresiones porque es un análisis que consideramos que merece la pena y a Juan le ha tocado bastante la fibra sensible porque le ha tocado por la zona en la que se ha criado, los típicas leyendas o cuentos que se cuentan en la zona donde al sur de Extremadura, sí, a esto voy luego. Claro, entonces pues eso ya lo tendréis por Juanlu la semana que viene. Ahora yo como decía, sí, la música a gente que le ha gustado mucho, a mí no me gustó, pero es que a mí me parece insuficiente, o sea, me parece que no está ni mucho menos al nivel de otras cosas del juego, ¿vale? Porque la música me es muy repetitiva, hay muchas zonas en las que suena la misma. Y son pistas muy cortas. Te notas todo el rato. Por otra parte, no recuerdo ninguna. O sea, me lo pasé hace poco y ya no recuerdo ninguna. Si me la pones, la que se repite todo el rato, que es una en concreto, que hay una que se repite muchísimo, te diría, vale, esta es la del Blasphemous que no deja de sonar. Pero no por, wow, cómo mola esta banda sonora, voy a ir luego a YouTube y tal. O sea, no. Sí que cuando entras a un boss hay algunas canciones guapas, creo recordar, de ¡oh, cómo cambió la música! Pero en general la música, yo jugaba con todo el 50% menos la música, para poder escucharla. Suena muy floja y está muy de fondo. O sea, es una música, no es una música épica, qué tal y cual, es una música muy de acompañamiento, tranquila, de estar, ¿vale? Entonces no esperéis una música, una banda sonora así impactante, qué tal. Otra cosa discutible es si va acorde al juego o no. Porque Juan Lu me decía, por ejemplo, no es que sí, la banda sonora de Bloodstained te molará más, pero para mí no tiene sentido artístico que esa banda sonora suene así, ¿no? Ahí. En cambio, aquí me parece que acompaña con el tema y no sé qué, no sé cuántos. No es mi opinión. Yo no puedo opinar. Yo sé que lo que tú dices, ha habido una unanimidad, entre comillas, de criterios en los que, al respecto, que tú, por ejemplo, que ni te acuerdas y te ha parecido tal, y a él que él dice que, no sé, no... Yo en Twitter he visto las dos cosas, en Twitter y en análisis de gente he visto las dos cosas. Gente que dice, la banda sonora es un coñazo, o la banda sonora no me ha gustado, o me parece mala... Sí. Y gente que dice, joder, porque aquí suena no sé qué, porque aquí suena no sé cuántos, a mí me ha encantado, me parece que le va el juego como anillo a dedo, tal y cual. Claro. Pues ya veis, dividida la comunidad en ese sentido. Vosotros probadla, bueno, sí, vosotros, pero igualmente si tú me dices, a ver, que no hay menospreciar ni nada el trabajo de la gente de Game Kitchen, que ya estuvimos aquí, por ejemplo, con Enrique y Mauricio, el rollo es... Que a ver, que no tiene. No hay ningún juego perfecto, entonces siempre hay que sacarle su pro y su contra. No, a ver. Y aún así, las pistas, sí, claro, si son pistas de un minuto y medio, dos minutos, y suele, claro, y no hay una variedad muy alta, pues sí que suele hacer. Es un Metroidvania, por cierto, hay TPs, hay portales, pero muy, muy pocos. No sé si en todo el juego hay cuatro portales. Rollo de teletransportarte cuando el mapa a un sitio es a otro. Entonces, muy grande, o sea. Entonces, el mapa es considerable y te va a tocar dar vueltas si quieres hacer cosas, claro. Si dices, joder, mira, tengo ahora este objeto que me lo pedía no sé quién en no sé dónde, voy a volver. Hostia, pues no tengo un portal a mano. Pero tú no sacas el mapa y te vas a un portal. Tú tienes que estar en un portal y desde ahí puedes llegar a los otros. Creo que hay cinco, creo que hay otro al final. Creo que hay cinco. Pero es muy fácil que digas, es que tardo más en ir a un portal, irme de ese portal a otro y desde ahí al punto que quiero, que desde donde estoy, pegarme la pateada hasta allí. Sí, los Castlevania son los Metroid, bueno, sobre todo los Castlevania. Claro, te pegas pateadas. No, la hace pateada, pero están bien situados. Están bien situados. Aquí no me ha gustado tanto. Porque, ¿cómo decirlo? Sobre todo en los Castlevania, que la estética a mí me gusta más, pero eso es extremadamente personal, evidentemente. La estética de tipo exploración, quiero decir, o sea, los escenarios y tal me gustan más. Me es más entretenido. Joder, que tengo que volver a pasar por ahí, matar a todos esos bichos otra vez, porque quiero ir a tal sitio y tal. Aquí era de otra vez para allá, los mismos bichos por el medio, venga, paso, los esquivo a todos, llego, venga, toma esto, venga, dame, venga, vuelta para donde estaba. Si hay una buena música, si para ti la música es buena, estupendo, te va a dar igual. Si la música te parece bastante repetitiva y coñazo, o la vas a quitar y te vas a poner tú una, de fondo, o vas a decir, joder, es que si fuera una buena música, si tal, de fondo, joder, me entretendría un poco más pegarme las pateadas. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, tampoco... El aspecto ese de lo de que tú dices, si el mapa está bien diseñado y es bonito y tal, encima pues disfruta, de, como digo yo, del paseo. A ver, el mapa está bien estructurado, pero me parece que de diseño podría ser bastante mejor. El mapa, sí que hay zonas claramente diferenciadas, porque lo típico, ¿no? Voy hacia arriba, llego a una montaña nevada que no sé qué, por ejemplo, la montaña nevada estéticamente es de mis escenarios favoritos. Pero luego en general no cambia tanto. Porque es de estética bastante simple, porque es de ese tipo de juegos, pero claro, es que en las catacumbas, o sea, sí que, es que no sé cómo decirlo, sí que cambia, o sea, tú me podrías decir, joder, Cícer, ¿cómo que no cambia, tío? Si en la biblioteca es una biblioteca y en la catedral es una catedral. Sí, pero no siento yo eso que sentía en un... Bloodstained, en un Castlevania de, joder, fíjate, ahora estoy en no sé dónde, ahora me he ido a no sé dónde, ahora, ¿cómo cambia el escenario? ¿Qué diferente? ¿Cómo cambian los enemigos? ¿Cómo cambia todo? Tampoco, no abusan de, o sea, los enemigos hay variedad, no abusan, creo que hay dos, a ver, estoy pensando ahora, yo creo que hay dos enemigos que te hacen lo típico de cambia de color y es más fuerte. Creo que solo hay dos. Bueno, eso mira, es un punto que, a favor, porque eso sí, de reciclar... Que eso, me sorprendió, que Stainer, eso me sorprendió. El Bloodstainer en eso es un poco mierder. Sí. Bastante. Porque a mí me quemaba, además que no era... Hostia, al final del juego, en esta zona secreta que están puesto el típico boss rush que te meten siempre y tal. No. A mitad del juego, un poquito antes de la mitad, ya empezaba a ver enemigos azules o rojos. Y era una mierda de cuidado. Sí. Y luego, cuando en el final de Bloodstainer, que los mundos... Parece como que se empequeñece el escenario, el mismo enemigo, pero ya está. Y era una mierda de hostia, tío. A mí eso me quema mucho. Me quema mucho que reciclen enemigos, pero bueno. Pues aquí está muy bien, ¿eh? Aquí está muy bien. Pues yo te digo, yo creo que solo hay dos y siempre te vas encontrando enemigos nuevos. Siempre. Cambias de zona, enemigos nuevos, enemigos nuevos. Bien, bien, bien. Estás llegando al final, enemigos nuevos. Todo el rato. O sea que eso es súper bien. Y poco más. Luego. La historia, historia. Espera, luego es muy Metroidvania. O sea, suele ser. Joder, esta puerta está cerrada, ¿no? Pues tienes que dar la vuelta, llegas por otra zona, que no sé qué, que no sé cuántos. No, es que aquí necesitas este objeto, es que aquí tal, eso está muy bien hecho. Luego, lo que decíamos de la cultura y no sé qué. Hay muchísimos objetos y cada objeto tiene su descripción. Pero es que aparte de su descripción, normalmente te pone como, no me acuerdo si ponía ver historia, ver detalles o algo así. Y le das y tienes como una cita completa de una página, de una historia... Que por lo visto, claro, si no sois gente de esa cultura, que sabéis bastante, o no sois de esa zona, no os aporta nada. Por lo menos a mí. Porque yo leí las dos primeras y dije, vale, esto es apodo de extra, no tiene nada que ver con el juego como tal, es eso, cosas aparte, citas más bíblicas, citas de cosas populares... citas, que no son citas, son, o sea, sus buenas líneas. Pero dije, vale, esto no me interesa, fuera. A Juanlu, por ejemplo, decíamos que le ha encantado. Si eres de esa zona, si lo que sea, pues supongo que es lo que él dice, que ves cosas que dices, hostia, esto a mí me suena, hostia, esto ya lo sabía, esto tal, ¿no? Puede ser un punto a favor o puede ser que os dé igual. En cualquier caso, no perjudica, porque simplemente no lo leéis y ya está, ¿vale? Pero tenéis ahí, por cada objeto, tenéis ahí la historia, o sea, un sí, hay buen lore, ¿no? Sí. La historia es casi nula. O sea, la historia es rollo Dark Souls sin el lore. O sea, tienes el lore a tu alrededor, pero no es un lore que te influya directamente a ti. O sea, tienes cosas, tienes una muy, muy breve historia que puedes ir sacando. Ojo, yo, que igual ahora me decís... en tal objeto, y tal, y esto, y esto, y esto, y resulta que mira que Lori, tal, tal, tal, y hay una historia de la hostia, ¿vale? Yo no la he encontrado. Para mí es, vete aquí, aquí, aquí, coge estos objetos, luego vete aquí, sube hasta aquí arriba, mata a este, y deja esto aquí. Ya está. ¿Por qué? Porque eres un penitente, y esa es tu misión en la que todos los demás penitentes han fracasado. Ya está. De hecho, técnicamente, si haces el final malo, fracasas, en teoría. Porque eres... Bueno, has fracasado. Si el final bueno, lo has conseguido, técnicamente, lo que había que hacer. Joder. ¿No era bien? No, yo no hay... No hay unos personajes así antagonistas. Sí que hay una mínima historia de fondo. Hay alguna, ahora que estoy recordando, hay alguna cosita que te cuentan, que si en el pasado, que si no sé qué... Pero no... Yo lo he visto mucho más enfocado a todo el tema de esto, de la culpa, el pecado. Tenemos que limpiar nuestros pecados y para eso tienes que sufrir y tienes que hacer esto y lo otro y reunir estos tres objetos de no sé qué para poder ir a no sé dónde. Mucho más... completamente enfocado a gameplay con la historia dejada al margen. Lo dicho, ¿eh? Yo igual me equivoco. Pero vamos, esa ha sido mi experiencia. Bueno. Tiene su buen backtracking, volviendo a lo del mapa. O sea, siempre os vais a dejar zonas que dices, hostia, por aquí queda más mapa, lo típico en los Castlevania, por aquí queda más mapa. Bueno, cuando esté llegando al final ya volveré. Podéis pasaros el juego que luego se carga la partida justo antes de acabarlo. Entonces, si no habéis conseguido el final bueno, podéis seguir hasta conseguirlo. Y dar vueltas y vueltas hasta conseguir todos los coleccionales y lo que queráis. Bueno. A ver, que tiene eso, que tiene un poquito de... No es un juego que se queda estancado y tal. Mira, tiene sus cosillas, mejor. Sí. No sé si te dejo algo más o tienes preguntas antes de... No, simplemente ya tenía todo resuelto y bueno, a ver, ya lo compaginaremos con lo que nos va a ofrecer Juanlu la semana que viene. Sí. Y ya está. Y yo creo que ya por nuestra parte este juego... agradecerle la labor a que en su día nos concedieron una entrevista a Mauricio y Enrique, sí, a la gente de Game Kitchen. Está vendiendo el juego como su puta madre. El juego está vendiendo muy bien. Pues en Steam ha sido durante una semana, me parece que ha sido el número uno en ventas, ¿eh? Las dos ediciones del juego estaban número uno y número cuatro, o número uno y número tres. Pues bastante, así. bastante es, ¿eh? Que es eso es demasiado. No, es mucho, es muchísimo, es muchísimo, ¿eh? También yo lo veo Steam, y... tío. Vamos, sí, sí. Tela, para estar orgulloso. Sí, sí, no, ha sido un éxito. merecido y sobre todo en plan, pues en ese sentido, pues coño, hostia, que has podido plasmar, como tú dices, en el puto Steam tu juego durante tanto tiempo. Eso me parece un éxito, tío. No sé. Yo lo veo un éxito, tío. Tu juego ahí durante tantísimo éxito, o sea, durante tantísimo tiempo, que parece que una tontería, pero una semana o dos son un mundo. Es muchísimo, mundo de los videojuegos. Es muchísimo. Y encima estamos hablando de unos meses de lanzamientos brutales. NBA, FIFA y tal, que esos son los que ocupan el mercado. O sea, chapó. Esperemos que sigan esa de esto, que dentro de poco nos enteremos de que nos sueltan que van a sacar una expansión. ¿O en qué se van a enfocar? ¿Cuál es el futuro de la empresa con respecto a este juego? Porque hemos visto que ha dejado huella y creemos que no va a ser la última aventura del penitente, al menos, o al menos las últimas andanzas. Y nada, tío, yo me ha gustado mucho el análisis, me ha gustado, lo has dejado bastante bien detallado. Tenía ganas de jugarlo, muchas. No he podido jugarlo por económicamente porque hay demasiado lanzamiento. No he podido. Sí, no, ya, lo tengo pendiente, estoy a la espera de. Seguramente esta semana o la que viene lo pille. Y le daré caña, pero a ver. Bueno, tienes el Zelda también ahí, que sale mañana. No, yo el Zelda, ya ese es prioridad. O sea, que la semana que viene que sepáis que tenemos análisis del Zelda, sí o sí. Está hablando un tío que se ha pasado 100 veces el original de Game Boy y el de Game Boy Color. La leyenda de Zelda, que es la traducción Charnego, de Charnego Translation, con Crusher a la cabeza. Y más engendros que son amigos de toda la vida, del tipo de traducción. En el que llevaba la navaja Albacete, o dónde vas tan rápido que te ha metido un petardo en el ojete o qué, y cosas así, de una maravilla, que jugarla también, la leyenda de la cerda. Y con muchísimas ganas, tengo ganas, pero como un loco, de pillar el Link's Awakening y darle caña. Tengo ganas de ver la música orquestal, de ver esos gráficos de plastilina, de ver cómo esa a ver cómo transcurre la lo que es la transición entre pantallas, porque claro, iba por cuadrículas en el original y quiero ver cómo me sorprende eso. Los gráficos son preciosistas, en plan plastilina, no sé, tengo muchas ganas. Bueno, la semana que viene lo voy a analizar como un cabrón, sí. En cuanto a Blasphemous, para mí, a ver... Bueno, eso nota. Claro, para mí es una Nuka-Cola fresquita. Es decir... Es que una nota muy alta, Por encima está el Grog, y por encima está el Grog con Nuka-Cola. Entonces, claro... Por debajo de la Nuka-Cola fresquita está solo la Nuka-Cola sin gas ya. Y luego la agua irradiada. Entonces, está como a medias. Porque para mí es lo que os he dicho. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Pero es un buen juego, ¿vale? Es un buen juego, entonces se merece esa Nuka-Cola fresquita. Es un juego dentro del género que está bien. Tiene cosas de muy alto nivel, a destacar sobre todo el arte. Y otras... Nivel medio, en la media, otras más para mí, más malillas. Entonces, se queda en Nuka-Cola fresquita. Porque en general no me parece que aporte nada nuevo salvo el arte, es lo que os decía. No hay nada que digas cuando hables con alguien de... Ah, pues nunca he jugado un Metroidvania, así que me recomiendas. Buah, pues mira, este y Blasphemous, porque Blasphemous tiene esto y lo otro, ¿vale? No es un máximo exponente, no es una cosa sobresaliente para mí. Es un juego que está bien, que se merece jugarse en su momento. Ahora, si os gusta todo el tema del arte esta estética y tal, sí que es imprescindible, ¿vale? Ese es el porqué de la nota. Seguro que Juan, entiendo, por lo que nos ha contado, que Juan Lu le daría un Grog con Nuka-Cola la semana que viene. Sí, pero bueno, sí, para eso están los gustos y las opiniones. ¿Vale? Claro, claro. Los gustos son como los culos, cada uno tiene el suyo y lo usa como quiere, pues lo que hay. Vale, así que ya, eso, Nuka-Cola fresquita. Sobre todo, ya te digo, a mí la hora es que me ha pesado bastante, el combate un poquito cansino al final, el diseño de escenarios, de estética de escenarios también me ha cansado un poquito, pero claro, es que algunos bosses artísticamente son impresionantes, el arte, el querer seguir, el tal... Entonces, al final, tera. Bueno, pero mira, está bien saberlo. A ver si ahora entienden. A ver, el rollo va a ser que no todos los juegos van a ser Grog con Nuka-Cola. Que es la máxima nota. Grog con Nuka-Cola, tened en cuenta que es de un 9 para arriba. Es un juegazo, al extremo. Grog con Nuka-Cola es un sobresaliente. Un Grog sería un notable. Sí, notable. Y esto es algo que está bien. Esto es un notable bajo, sí, notable. Superior a un... Sí, mira, pues está, 7, vale, he probado, pero no lo juegues porque tal. No, es por encima de eso. ¿Vale? Pero ya está. Sí, a ver, no es el Metroidvania definitivo, pero bueno, mira, hayáis... han sentado las bases de algo muy bueno. Sí, sí, sí. Los que hayáis nacional, jugado, pues nos decís qué os ha parecido. Exactamente. En los comentarios de iVox. Y nada más, pues ya listo. Pues ya está, sí, sí, ¿no? Lo único, despedida. Vamos a irnos ahora con la despedida, pero antes de darle a la despedida quería yo hacer una tontería. Hoy es el cumpleaños de Juanlu, que no ha podido estar. Hoy día 19, por lo visto. Y nada, tío, para felicitarle, que esperemos que no cumplan muchos más. Y sí, le van quedando pocos ya. Sí, eso, que nada, esta noche seguramente o mañana aparecerá muerto en alguna cuneta con un coma etílico grave, severo. Oh, algo de droga en la cavidad anal y eso, pero... Como, bueno. Como la tienda Felónidas, verás. Bueno, sí, seguramente él será el que le meta la droga en la cavidad anal y eso. Pero nada, tío, que ha sido una pena que justo coincida que no haya podido estar. Sé que lo está celebrando a título personal muy bien y muy todo. Así que nada, que un abrazo desde aquí, Juanlu, que no olvida que es tu cumpleaños. Eso, felicidades. Y que la y de premio la semana que viene te dejamos hablar un poquillo de Blasphemous y de la musiquilla. Anda. Y vámonos nosotros a las despedidas. Y nos despedimos ya para la semana que viene, que tendremos también cositas, porque tenemos por ahí una sección con Igor, tenemos seguramente, no, seguro, el análisis de Zelda, igual tenemos y, alguna otra cosa, bueno. Sí, no, el NBA, tiene que hablarnos Igor del NBA, que es un máquina, aparte de entrenador con titulación de baloncesto, es una persona muy... profesional también. Sí, muy cultivada en el baloncesto y en los NBA Live y NBA 2K, los conoce... De siempre es jugador así. Simuladores de trenes también. Y de trenecitos, sobre todo. También, y también. En el que va de vagón de cola. Sí, sí. Pero sí, la verdad es que la semana que viene tiene un programa cargadito. De noticias está bien, así curioso. Ha tenido algún debatillo así interesante. Y encima, pues bueno, lo que hay, tío, no hay más. A lo mejor la semana que viene surge más cosas. Y sobre todo para dentro de dos semanas que tenemos el mini parón, que no va a ser un parón, simplemente que como tenemos que ir a la Madrid Game Week y nosotros hemos grabado a finales de semana. A lo mejor grabamos antes de irnos a la Madrid Game Week y lanzamos, pero lo más seguro es que no podamos porque nos vamos el miércoles en avión. Así que seguramente grabemos a la vuelta del Madrid Game Week, el domingo o el lunes, y ya se publicaría. Así que nada, eso. Seguid escuchándonos, seguid disfrutando, bebiendo gros con Nuka-Cola y dale caña a los especiales, hombre, coño, que ahí están. Eso, eso. Y nada, nos despedimos. Así que, como solo somos dos, pues ya está. Venga, nos vamos. Sí, venga, dale. Que no sé quién te va a decir de los dos Quique Cabrón. ¿No? ¡Quique Cabrón! Le tocó a Cícer. Venga, adiós. Hasta la semana que viene. A pastar.